mi pobre Gai, ¿cómo está el demonio de Tasmania hoy? Ahora sé lo que haces. ¿En serio? ¿Qué hago, querida? Solo intentas alardear del tamaño de tu ¿motor? Ego. Estamos dando un agradable paseo y tú tienes que meter la psicología de por medio. Sí, me han enviado aquí para evaluarte. Intentemos dejar eso a un lado, ¿de acuerdo? Bueno, lo cierto es que hoy no he estado para muchos exámenes, ¿eh? Sinceramente, y menos, ¿eh?, práctico. Y menos práctico y físico, ya ni te cuento. Porque ha sido... hemos tenido un fin de semana de penitentes totales y absolutos. Incluso Sergio Fernández el Monaguillo, es que se ha pasado en el sacrificio, en la penitencia, en cómo ha sentido la semana de pasión. Que bueno, pues... pero lo importante es que pese a todo, pese a que estamos arrastrándonos con la lengua, arrastrándonos como podemos, aquí estamos. Que ya es algo, ¿no? Pues sí, amiguitos, a mí me interrumpe la gripe, lo mejor de la Semana Santa, que es poderlo contar. Pero bueno, aquí estamos para dar buena cuenta de todo lo que acontece. Actualidad, humor, chascarrillo, chiquichanclas, la carpa del circo acaba de llegar, lunes 17 de abril, que tiene algún título Semana Santero, este lunes. Lunes de Pascua. Lunes de Pascua, 4 y 7 minutos, una hora antes en Canarias. Me ha gustado muy bien cómo ha estado mi Rubén, cómo ha estado mi Asun. ¿Cómo han estado? Me ha encantado La Rosa de los Vientos, Cebrián y todos los suyos. Me ha encantado ese... Es que tienen a un becario, tienen a un compañero que me encanta con esos comentarios. Y sobre todo ese English Speak English, que me tiene loco. La Rosa de los Vientos me tiene loco. Y de verdad, solo podemos aguantar con la tos, con esta garganta destrozada, gracias a que la radio nos da vida. No, tío, yo estoy contento y feliz porque Michael Jackson llega a un acuerdo para evitar la bancarrota gracias a sus catálogos de los Beatles. ¿Por qué? Porque él pues va a vender todos los derechos y esto le va a permitir recibir mucho dinero para poder enfrentarse a todas esas deudas que tenía. Bueno, se va a llevar, bueno, lo que no está escrito. Nosotros en la siguiente hora vamos a tener la oportunidad de escuchar de boca del mismo protagonista pues todo lo que está aconteciendo, esta noticia que nos llega de lo que se llama la cuenta corriente de Michael Jackson. Ahora la cuestión importante, atención Sergio, atención audiencia, es cuánto le va a durar lo que va a pillar. Porque Michael Jackson no tiene la economía familiar o doméstica que tenemos los pobres mortales. Por ejemplo, ¿eh? vamos a poner un caso. Oye, quítame ya las trompetas, dale esto a una mijita ya, que estoy ya de los Blue Bros de esto. Ya sabes que hoy estoy yo, que no estoy. Lo único que falta es de la trompeta, dale un changue a esto. ¿Quién le da el changue? Venga, yo te pongo un poquito de... hace un poquito de esto que es más alegre. Hombre, menos mal, de verdad, porque las trompetas me iban a matar. ¿Qué digo yo? Sal, a ver si tú me entiendes. Que Michael Jackson es cuando va al 4B, ¿sabes? Y me trata de... Este no pincha últimos movimientos, ¿me entiendes? Este no es de pedir el recibo. ¿Tú te imaginas que pincha últimos movimientos? Que empieza a salir de allí, pa' pe, mi. ¿Tú crees que él va con la cartilla al banco? ¿Queda alguien que lleve la cartilla al banco a que se la pongan al día? Es una pregunta que yo lanzo y ya sabéis que tenéis los canales habituales abiertos, 11 horas, espacio al 5151, no sonora, salga, arroba, ondacero.es y el 91-426-2599. Vamos a seguir pidiendo también a través de estos canales que están abiertos de patas, literalmente, vamos a seguir pidiéndote, como decimos, que sigas votando por la canción más puerca y... pero a la vez divina, del programa No son horas de Onda Cero, ¿eh? Hoy, por cierto, por aquello de que el fin de semana, y sobre todo ayer domingo y hoy lunes, se va a seguir hablando de los grandes atascos en la carretera. Atención, pregunta, confiesa lo que haces ante un semáforo en rojo, retención o atasco. A ver, tocarte, hurgarte la nariz, el oído, sacar la lengua al de al lado. Pelotilla, lo que se llama la pelotilla, sacarte lo que se llama el perdigón, que le han llamado de toda la vida, ¿no? Monforte es el denominado el perdigón, ¿no? Perdigonazo. Sí, él me confirma. Perdigonazo. Luego, evidentemente tenemos una sesión golfa. Oye, perdóname, Chala, ¿puedo preguntar también en el ultramarino algún consejo para yo salir del bache? O sea, vamos, ¿cómo se puede combatir la gripe a 17 de abril? ¿De qué manera? Cuando uno ya creía que era fuerte, cuando uno ya se creía que era el He-Man de la salud, y pues de nada. Pronto cae derrotado en batalla. ¿Cómo puedo hacer? Dicen ya por aquí, ¿saben, monaguillo, que para mejorarte esa gripe, unos buenos oréganos y mano de santo? Dice Álvaro en el 11 horas, espacio el 5151. Si fuera por eso, ya me fuera curado. Bueno, por cierto, no somos gente muy educada, no nos hemos presentado todavía. Venga, procede, por favor. Dice Monforte, es tan malo por eso. Bueno, no, amiguitos. Mira, mira el que bien está. Está lindo, está nuevo, él es un clásico, él es un hombre de verdad. Un caballero de los pocos que quedan. Una persona que es capaz de salir a trabajar, enganchar Madrid, Valencia, Madrid, Valencia, Madrid, después pasarse por Córdoba y hacer una gira monstruosa solo para saludar a sus fanses, a sus féminas. Él es un gran comedor de cocochas. Él es Sergio Salvaje Monforte. ¿Quieres ser como María Patiño? Oh, oh, oh, oh. Oye, no olvidéis visitar www.elmonaguillo.com. Bueno, está aquí, viene en plan hospitalario, es la mercromina de la radio, es el oxalidón del micrófono, es el sobretamaño gigante de frenador que puedas echarte al auricular, altavoz o directamente pinganillo. Es la tirita que se le pone a tu alma si está dolorida, gracias a las ondas hercianas. Todo eso y mucho más, incluso malito. Presento orgulloso a mi hermano microfónico, Sergio Fernández al Monaguillo. De ir a vuestras personas, bienvenidos a este espectáculo multimedia que está a punto de empezar. Estaremos hasta las 6 en punto de la mañana, que llegará Herrera en la onda. Abrimos con noticias de impacto, porque un artista chileno vende albóndigas hechas con su propia grasa de los restos de una liposucción, y su proyecto es Cómeme, soy arte. Y él, amigos, él lo he visto yo con estos ojos que desean de comer la tierra. Lo he visto yo. Este fin de semana hemos compartido una Semana Santa, hemos estado bajo palio, hemos hecho gran ruta gastronómica y hemos destilado muchos licores, pero la imagen que me quedo es con él frente a un buen trozo de rabo de toro, pegándole esos viajes diciendo, me gustaría más guisado, pero de todas maneras me lo voy a comer. Él no es otro que José Luis Cacique Colasala. En Onda Cero, no sonoras. También rock and roll en este lunes de Pascua, que como bien ha dicho Sergio Fernández, el monaguillo tiene el numerito del 17 de abril. Madre mía, qué Semana Santa. Qué Semana Santa hemos dado. Por cierto... Oye, qué Semana Santa más buena hemos pasado, hay que decirlo. Hemos pasado una Semana Santa tremenda, disfrutando de Montilla en Córdoba, de una gente extraordinaria que nos han dado un cariño impresionante. Me faltan a mí los adjetivos para calificar lo bien que nos lo hemos pasado este fin de semana disfrutando de tierras cordobesas. Y bueno, ¿y qué podemos decir más? Pues grandes saludos, alabanza. Un saludo de único... frente tengo yo aquí, estoy yo aquí ya mandando saludos aquí, Sala. Si supieras, se está llenando la pecera, esto parece ahora mismo gloria, gloria bendita. Gloria bendita, el lunes de gloria, el lunes de Pascua. Que por cierto, Monaguillo luce una fantástica camiseta que dice lo siguiente. ¿Qué dice? Yo sobreviví al Viernes Santo de Montilla. Eso, ese es el titular. Yo hoy me gustaría dejar dos frases. ¿Me podéis? ¿Ustedes sabéis esos programas de radio antiguos que daban la frase del día dicha escritor, por algo? ¿Qué música le podíamos dar eso para que yo dé dos frases? Esto es un raconroleo. No, era una música como de Buda. Él tenía que ser una cosa como de templo. No, tiene que ser como de... Claro, para decir... Ah, de hacer pipí. Claro, de hacer pipí. Claro que sí, claro que sí. De esa un poquito de chilao como hacer pipí. Sí. Ah, vale, frases vale. Célebres. Esto lo hacemos en negro. Marisol Yagüe. Ya volveré a Montilla con la cartilla de la Seguridad Social debajo del brazo. El monaguillo. Está bien a eso tener una frase célebre, ¿no? Está muy bien. Por ejemplo, está muy bien. Yo tengo, lo que pasa es que yo tengo una cuestión. Vamos a ver. Ha terminado Semana Santa, pero tengo una cuestión. Cuénteme. Viendo de nuevo Ben-Hur, el peliculón de William Wyler. ¿Y Quo Vadis? Y Quo Vadis también. Por cierto, ayer pusieron en la primera Lo que el viento se llevó. Ah, sí. ¿Qué cosa no te digo nada. La pregunta me azota la mente. Hostia. Me da un latigazo en el culo. ¿Quién era más Parguela? ¿El romano tribuno Mesala o Judá Ben-Hur? A ver... Y llego a esta pregunta por las siguientes cuestiones. Menos mal que sé que no has bebido, o sea que lo sé yo a ciencia cierta que si no. Vale. ¿Quién era más Parguela en Ben-Hur? ¿El romano Mesala o Judá Ben-Hur? ¿Stephen Boyd o Charlton Heston? En la escena al principio, cuando se reencuentran los que han sido amigos en la infancia, hay un abrazo, unas miraditas, una cosa. Y un lanceo que dice, bueno, vale, bien. Se pelean, se separan. La pregunta es, ¿por qué se separan? Eso es. No solo por lo que dice la película de que uno es judío, otro romano, quiero que me delates a los traidores, al imperio, tal, tal. ¿Por qué se pelean realmente? ¿Por qué llega a esa extrema maldad el romano? Y segundo, cuando se reencuentran antes de la carrera de caballos, de la carrera de cuadrigas en Ben-Hur, a Ben-Hur por lo menos se le ve que ha habido acercamiento a Moza cuando está en Roma. Hay una esclava, Esther, que también, pues... Pero aparece... la pregunta, ¿cuál es? La pregunta es, a Mesala que... solamente se le ve junto a tíos. Solamente se le ve junto a su segundo, que se llama Druso. Es que y además no a Mesala, al romano Mesala se le ve todo el rato, que luciendo pectoral, una mala leche el tío, pero una barbilla envidiable. No, me sé la historia. La historia, mira, la historia de Ben-Hur es que... No se le conoce tía. Es que no se le conoce tía al romano en Ben-Hur. Bueno, a él sí se le conoce tía. A Berlusconi se le conoce a alguno que sigue sin reconocer su derrota. Uy, y dice que no hay vencedores. Hablando de Ben-Hur, hablando de Quo Vadis, el aún primer ministro, porque sigue siendo primer ministro italiano, asegura que los resultados, estos que como que no son muy homologados, muy oficiales, y además insiste en pedir una gran coalición, mientras que Romano Prodi, que podía ser su padre, él, con todo lo que se ha tirado el otro, el Berlusconi, Romano Prodi era el pobre, parece el abuelo de Heidi, le pide de hacer, que deje de hacer comedietas. O sea, vale. Berlusconi lo califica de cómico. Es cómico, un poquito cómico sí que es. La situación cuando menos es tragicómica, porque no veas cómo están quedando ante el panorama internacional, que decimos, y sobre todo ante los italianos. Por oye, cierto... Dime. Nos tenemos que poner serios un momento. Quejío por las víctimas de la carretera, tristes por esos dos chavales y esos dos monitores que iban en autobús en Asturias, y por todas las víctimas. De nuevo, casi 100 muertos en nuestras carreteras. Quejío, ¿eh? Quejío total del No Son Horas. Y quejío también, permíteme, monaguillo, porque se me murió un vecino y un compañero que se llama Félix Bayón, periodista, escritor, responsable que fue del libro que llevó al cine Mario Camus, Adosados, académico además del cine en España, pues se nos fue en un cine, un ataque al corazón, viendo una película le dio el sábado, en un cine de Marbella, y se nos ha ido. Pues después del momento del quejío sentido aquí en el No Sonoras, después de 3 años de silencio discográfico, uno de mis grupos favoritos norteamericanos de rock vuelve, Pearl Jam. ¡Vuelve! El nuevo disco se titulará Pearl Jam. Será también, bueno, el título del álbum en estudio, porque sabéis ya que Pearl Jam ha sacado unos 300 discos en directo, pero 350, por 50. Fin, por fin, después de 3 años de silencio discográfico, vamos a escuchar a los Pearl Jam. Worldwide Design. Te lo pongo. Design, lo que hacemos por ti. Yo lo leo según lo ponen. Este es el nuevo single de lo que será pues el adelanto del nuevo trabajo. Lo estamos escuchando ya aquí en Nosotros. ¿Qué más queréis? ¿Que te traemos la baguette recién tostada? Worldwide Suicide. Suenan bien nitidos. Bien nitidos y suenan contundentes y modernizados. Me gusta Pearl Jam. Oye, pero dime una cosita. ¿Qué es lo que estamos pidiendo hoy? Porque ya la gente me da consejos para superar la gripe en el 11 horas, espacio al 5151. Pero antes de rescatar un momento histórico que traemos hoy, debajo del brazo, ¿qué estamos pidiendo ahí, Pues, atención, vamos a irnos a meternos de lleno en un momento histórico, ¿no? Grandes éxitos del programa, porque nos hemos estado acordando de John Lennon, por aquello de Michael Jackson, los Beatles, ay, sí, John Lennon. Oye, no lo han entrado a la cabeza. Y porque también nos lo han pedido en el correo electrónico, ¿eh? Sí, señor, porque a través del No Sonoras, al garrobito onda 0.es, además de que nos envíes las canciones más puercas para que se amplíe la lista del cancionero particular, perruno, perruno, puerco, puerco, perco, guarro, guarro, guarro, pero divino, del No Sonoras de Onda Cero, No Sonoras al garrobito onda 0.es, repito, también puedes pedirnos cosas, preguntarnos cosas de los DVDs. Por cierto, inauguramos sección hoy, doctor o médico DVD, pero hoy también queremos saber más cuestiones como, repito, en cuestión de atascos, retenciones o semáforos en rojo, ¿qué es lo que haces? Confiésalo. Tocarte, hurgarte la naricita, el oído, sacar la lengua al de al lado, ¿eh? Queremos que sigas votando por las canciones más puercas pero inmensamente divinas del programa, de este programa No Sonoras de Onda Cero. Y atención, porque en la sesión golfa desvelaremos la siguiente pregunta. ¡Ay, Pearl Jam de fondo! Mira, me ha gustado, yo me pongo Pearl Jam, me ha gustado. Mira lo que dice por aquí, en el 11 horas, espacio 5151, dice... Cariñín, necesitan mucho frenador y mucha cama, pero solito. Un besazo a vuestra boticaria de noche, Fátima. Gracias, Fátima. Gracias. Bueno, dice otro, buenas noches, monstruo. Mandar un saludito a mi gordito que va camino de Sevilla y vota por la canción de la tuna. Besos, Elena. Por aquí también, ¿qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Ay, Sergio, ¿cómo me gustaría que me contagiaras tu gripe? O tu gripe tampoco es para una sola. Cuídate, churrita, Laura. Ay, mi gripe ahora mismo es para mí y me tiene Además, loco. Lo tiene loco el pobre monaguillo. Y bueno, yo estoy un poquito mejor a base de brebajes, también de farmacias, pero me encuentro un poquito lo que mejor. ¿Son los sudores del Niágara? Absolutamente. Que es eso que te van. Yo estoy, es que parece, no sé si lo estoy haciendo en los estudios centrales de Onda Cero en un baño turco y el programa. Pero más bien un baño turco. Vamos a rescatar, vamos a rescatar ya el momento. Vamos a ello. Vamos a un momentazo, por cierto. Antes de eso, Oscar Canterla nos dice, no son las algarrobita, Onda Cero.es, o las Salas, Monaguillo y yo, que pensaba que estaréis debajo de un paso sacando a la duquesa de Alba. El Cristo que mueve la mano tiene más actividad. Es a lo que vamos. La noche del programa, Bandas Sonoras pide la de Armageddon, que es la de Aerosmith, del papá de Liv Tyler, Labios. Coño, como de un tío tan feo sale una niña así. Es una pregunta que también nos hacemos nosotros. Esta pregunta es una idea original de la madre de mi amigo David. Gracias por la de Painting Black que pusimos hace un poco, y se han palacado unos cuantos alemanes que venían con unos orujos de más. Bueno, un saludo y a lo que vamos. Momento, grandes éxitos. Cuando conectamos, nada más y nada menos que con John Lennon. Vamos a ir concentrándonos, nosotros vamos a intentar... Los dedos encima del vaso en la Ouija. Por favor, exactamente, el vasito, el dedo... pero hombre, tú no lo muevas tampoco, vamos a ver... vamos a invocarlo un poquito despacito, a ver, poco a poco... Vamos a ver si de esta forma no vamos a pagar los derechos de autor a la Yoko Ono. no vamos a pagarle. Por eso estamos hoy haciendo algo transgresor. Estamos intentando invocar sin permiso ninguno a Yoko Ono. Sin permiso, sin nada. De John Lennon. Como han intentado hacerlo en Estados Unidos, el programa de televisión no ha podido porque Yoko Ono ha dicho que no. Habría que llamarlo de alguna manera, ¿no? John. Es, John, a ver. J-O-H-N, John. Parece que ya tenemos, a ver si responde desde el más allá. A ver. John. John. John Lennon. John. John. ¿Nos escuchas? ¿Nos sientes? John, John, ¿nos sientes? ¿Hola? Hola, John Lennon, ¿nos sientes? Te estamos invocando, primero porque no queremos pagarle ni un duro más a tu viuda. ¿Quién me invoca? Somos el programa No Son Horas de Onda Cero Radio desde España, John Lennon. El espíritu espectro de John W. Bush Lennon. ¿La doble bus de dónde viene? Por parte de madre. Ah. Queremos decirte... ¿Perdona? Sí. Que se escuche de esta manera, pero es que me he mudado de piso y no he metido muebles todavía. John, permítenos que te decirte que estamos emocionados. Eso se escucha así. Estamos emocionados. Tengo que ir al IKEA. John, lo primero es decirte... No se sabéis otra, siempre la misma, ¿eh? Bueno, podemos intentarlo. ¿Cómo ves el mundo, John? Tú que eres un pacifista... Mira, voy a decir una cosa. Parece que me morí ayer. Parece que me mataron ayer. ¿Por qué? Seguí enreando, seguí peleando, seguí, vamos a la guerra, 20 de la guerra. Ahora, por lo visto, en un lugar, están intentando llegar a lo que yo pedí desde hace tanto tiempo, que era una mijita, un poquito, darle una mijita de paz a la vida. Es cierto, es cierto. Se está intentando conseguir en un sitio del mundo, pero en otros lugares del mundo, yo todavía quito de mi piano, me quito las gafas redondas y digo, ¿para qué se seguir peleando? John. Yo he cometido muy pocos errores en mi vida. Uno fue dejarle la semillita dentro a la China, pero nunca, me peleé con nadie. John, permítenos en esta comunicación con... Count together, que hace tiempo que no me escucho. ¿Te pongo mejor en Stand By Me? Bueno, hace tiempo que no me escucho. Como aquí no tengo casete ni nada. ¿No tenéis iPod en el más allá? Nos lo han quitado por lo de los derechos de autor. Vino San José y me dijo... que ha llamado Lenny Bautista. Fuera, lógico. Oye, John, por favor, ¿por qué tu viuda es tan la madre que la parió? Ha visto, ahora aguantarla ustedes. Y eso que ustedes no se lo ponen pelota. Quiero que sepas que en no pensamos para... Para la portada del interview, la llamaron para la portada del National Geographic. Es lo que tiene tu viuda. ¿No habría manera de que te volvieras para el planeta Tierra? Y no que tu manera. Mensaje se divulgase y la gente se lo aplicase un poco más. ¿Qué va? Si tengo el tiro dado todavía. Oye, sí. saludarme a Paul, que le gusta una hembra. Saludarme a Paul. Oye, darle recuerdo a Ringo. Sí, igual de feote, ¿no? Sí, ¿qué tal George Harrison, tu amigo, hermano, bueno, que también está ahí contigo, ¿no? Aquí nos estamos pegando una jazz session entre los dos, y ¿para qué te voy a engañar? Algo de hierba cae. John, ha sido un auténtico placer. Oye, un besito también para ti, que sé que siempre ha sido acérrimo mío, ¿eh? Totalmente, estoy emocionado, llorando de poder sentirte. Anda, que te quería tú, tanto que ha entrevistado a John Boy, Ángela Bassett, también a Naomi Campbell. Pero no te creía que iba a entrevistar a John Lennon, ¿eh? En la vida, ya hoy no duermo. Mira luego, que duermo poco, pero hoy ya no duermo. Luego se lo dices al Carlos Herrera. Se lo diré, venga, seguro. Venga. Gracias, John. Gracias. Gracias, John, de verdad, emocionados estamos. Y lo hemos hecho sin pagarle un duro a la China, momento como dice. Momento histórico, ¿eh? Ay, pues era un momento histórico el que vivimos aquella noche aquí en la radio. No solo me estoy tocando. 4 y 31 minutos, una hora antes en Canarias, lunes 17 de abril, lunes de Pascua. Me estoy tocando, Sergio. Ha sido emocionante volver a escuchar este grandes éxitos de lo de John Lennon. Petición que nos hacía un oyente, ¿eh?, a través del correo electrónico, el no son horas @ondacero.es. Un oyente que utilizaba el correo electrónico del programa también para hacerlo. Podéis seguir utilizando también el SMS como tal. Ya sabéis, 11 horas espacio al 5151. 30 céntimos de euros lo que vale. Y también hay un telefonillo abierto en canal para ti, Sergio. Claro que sí, un teléfono góndola colorado maravilloso. Es el 91 426 25 99. Y una noticia que hoy llegaba también, que bueno, son noticias de impacto con las que solimos abrir el No Sonoras. La Guardia Civil requisa un cocodrilo enviado por mensajero de Málaga a Madrid. Dice, bueno, pues ahí te mando el cocodrilo, porque es un regalo precioso que te manden un cocodrilo, que tú llegues a tu correo ahí con tu recibito y dice, tenga usted su cocodrilo. Me lo llevo puesto, me lo llevo con correa. ¿Dónde le pego el bocado? ¿Dónde le pego el bocado? No, pero un cocodrilo, eso te lo manda, eso tira mucho de Frankfurt, paquete Frankfurt. Bueno, y la barra de chope, se come hasta el plástico de la barra de chope. Oye, ¿te has enterado que estas noticias de las que te gustan a ti? Los directores del cine, Zhang Yimou y Steven Spielberg, van a trabajar juntos y van a diseñar la ceremonia de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Imagínate aquella apertura con el de las jabalinas saltando para arriba, que se queda en el aire, pide fuego. Y en medio el ET volando, el otro con la bicicleta por el aire. Una cosa y todo el mundo deteniendo, es un homenaje a la lista de Chile. Bueno, va a haber allí de todo, ¿eh? Bueno, pues cuando queráis, nos vamos pitando la sesión golfa, que tenemos también una particular pregunta que hacer en torno a la película, peliculón, que hoy nos hemos sacado de la manga, ¿eh? Pues claro que sí, ahora vamos a ese momento tierno, ese momento cinematográfico, cuando nos colamos en ese... Nosotros vamos más bien por detrás de ese cine antiguo, le damos unos golpecitos en la puerta allí al señor mayor este, como el de Cinema Paradiso, y le decimos que están echando hoy. Entonces José Luis Sala nos pone al tanto en la sesión golfa. Atención, que hoy, como cada mañana del lunes, en el programa No Son Horas, vamos a echar mano de una película en la que hay suspense, miedo, y en este caso no un malo, sino una mala. Bueno, en cualquier caso, dos. Es una película de 1940 que comienza con un sueño. Anoche soñé que volvía a Manderley. Me encontraba ante la verja, pero no podía entrar porque el camino estaba cerrado. Entonces, como todos los que sueñan, me sentí poseída de un poder sobrenatural y atravesé como un espíritu la barrera que se alzaba ante mí. El camino iba serpenteando, retorcido y tortuoso como siempre, pero a medida que avanzaba me di cuenta del cambio que se había operado. La naturaleza había vuelto a lo que fue suyo, y poco a poco se había posesionado del camino con sus tenaces dedos. El pobre hilillo que había sido nuestro camino avanzaba, y finalmente allí estaba Manderley, reservado y silencioso. El tiempo no había podido desfigurar la perfecta simetría de sus muros. La luz de la luna puede jugar con la imaginación. De pronto, me pareció ver luz en las ventanas. Pero una nube cubrió de repente la luna y se detuvo un instante como una mano sombría escondiendo un rostro. Oy, oy, oy, oy. Vaya sueño, ¿eh? Estamos ante un guión de Daphne du Maurier y Philip McDonald. Ah, bueno, ya está, entonces sí. ¿Eh? Glorioso blanco y negro para una película que consiguió el Oscar a la mejor película. Pero sabemos ya qué película es. Todavía no lo he dicho. 11 horas, espacio, 5151. ¿Y si digo que uno de los villanos o ayudantes de la villana se llama Jack Favelle, interpretado por George Sanders? Oye, ¿y ya en blanco y negro había mujeres tan malas? Bueno, ¿y antes del blanco y negro? ¿Y antes del blanco y negro qué hubo, tío? ¿Antes? Claro, claro, sí, clarito. Solamente el limbo del arte cinematográfico. Pero antes, también voy a dar otra pista. La señora Dunbar, la villana de la función, es la actriz Judith Anson. Ya está, hombre. Otro diálogo. La película empieza en la Costa Azul. ¿Qué opina de Monte Carlo? ¿O no opina usted nada? Bueno, creo que es algo artificial. Está muy consentida, ese es su problema. Muchas chicas darían los ojos por ver Monte Carlo. ¿Y no sería un inconveniente? Ahora que nos hemos encontrado, espero que seguiré viéndole. Venga a mi suite a tomar una copa. Le habrán dado una buena habitación. El hotel está casi vacío. Si no está cómodo, no le importe decirlo. Su criado ya le habrá deshecho el equipaje, ¿verdad? No tengo criado. Quizá querría hacerlo usted por mí. Bueno, yo... Ay, es usted gracioso. Tal vez podría serle útil al señor de Winter si precisa algo. Eres muy habilidosa. Es un ofrecimiento encantador, pero hay un refrán que dice... El que viaja solo viaja más a prisa. Puede que lo desconozca. Buenas noches. ¿Qué te parece esto? ¿Habrá querido ser gracioso con esa marcha repentina? Bueno, pues te digo una cosa. Bueno. Aparte de este diálogo, hemos encontrado solo una ganadora en el SMS, que ha contestado correctamente a qué película traía hoy Salas en la sesión golfa. Hay varias pistas en el diálogo. ¿Seguimos dando otra pista más para que no sea solamente una ganadora? ¿Te parece? El apellido de Winter ya ha surgido. Y vamos a conocer algo más de ese de Winter. Dígame, señor de Winter, ¿por qué me invita a salir con usted? Aunque desee ser amable, ¿por qué me escoge para sus obras de caridad? Le pido que venga porque me gusta su compañía. Me ha hecho usted olvidar mi pasado más que todas las luces de Monte Carlo. Pero si cree que solo pretendo ser caritativo, puede bajar del coche y regresar sola. Vamos, abra la puerta y baje. Venga, suénese. Gracias. Y por favor, no me llame señor de Winter. Tengo una bonita colección de nombres. George, Fortescue, Maximilian. Pero no se preocupe, mi familia me llama Maxim. Ay, ay, ay. Y otra cosa. No se ponga nunca un vestido negro ni un collar de perlas. Ni tenga nunca 36 años. ¡Guau! Wow. Es todo mero, ¿eh? Maxim. Bueno. Él es... Laurence Olivier. ¡Uy, no lo digas! También Isa, de Guadalajara, lo ha acertado en el 11 horas, espacio al 5151. También tenéis el no sonora salga @onda0.es y el 91-426-2599. Pero... Una más, ¿lo decimos ya o No, una pista más. Bueno, ¿tenemos pues... ya a alguien, Monforte, con la respuesta correcta? ¿A quién tenemos? ¡A José Manuel! ¡José Manuel, nos alegramos de ir tu persona! Hola, buenas tardes. Hola, monaguillo, monaguillo. ¿Qué tal? Fíjate cómo tengo el monaguillo. Estamos los dos, sí. Sobre todo él, para el arrastre. Mira, bueno. Yo me he estado en una bañera de curdina. Escúchame. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Valladolid. Oh, Valladolid. Bueno, sitio. La película... La película es Rebeca. ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Rebeca! de Alfred Hitchcock, 1940, peliculón, Laurence Olivier, John Fontaine, Joe Sanders, Judith Anderson. ¡Qué historia! ¡Qué mala es la ama de llaves, la señora! ¡Qué mala es la jodida, Muy qué mala. ¡Eres férrimo! La película que tiene esa niebla penetrante, que no se ve nada, el camino, el sueño, todo eso es la primera vez que lo hace. En el 40. Es cierto, sí, es cierto. Y por cierto, no podemos olvidar también el detalle de que para la época, una película en blanco y negro, 1940, duraba más de 2 horas. Para la época también sobrepasaba la duración media de una historia que no era épica, no era Lo que el viento se llevó, aunque también lo producía el estudio de David O. Selznick. ¿Cómo? Que no eran las películas de David Lean, de luego. No, para nada. Pues 130 minutos que duraba Rebeca, ¿eh? Sí. Un peliculón. Oye, José Manuel, ¿tú eres el ritmo de Alfred Hitchcock? Sí, es muy bueno. ¿Cuál es? Me gusta 39 escalones. Oh, ¿esa es tu favorita? Uy, lo que ha dicho. Para mí sí. Para mí, sin duda alguna. Bueno, y también, por supuesto, Psicosis. Psicosis tiene la escena de la muerte en la bañera, que es la muerte más clásica de todas las que ha habido en el cine, vamos. Absolutamente. Esa pregunta la vamos a dejar también ahí para la audiencia, para que participe con nosotros. La muerte. Su favorita de Hitchcock, que también que nos la cuenten en el 11 horas espacio al 5151, no sonorasalga@onda0.es, o nos pueden llamar al 91-426-2599, como ha hecho José Manuel. José Manuel, ya que hemos desvelado la película, la pregunta que hacemos de nuevo en el Ultramarinos es, las más malas del cine. ¿Cuáles son tus grandes villanas del séptimo arte? Pero mala en la película. Para mí, como mala. No Mar Flores como actriz no vale. Con su hermana en una película en la que la hermana es paralítica. No sé si os acordáis, si la habéis visto, es muy vieja, muy antigua. No me acuerdo. ¿Quién teme a Virginia Woolf? ¿Qué fue de Baby Jane? Terrible, terrible. Ahí, Bette Davis, de verdad es que... Esa es la del parche, con el parche, ¿no? En el ojo. Inmensa. Bueno, pues te quedas con esa villana. Más mala que esa, o por ejemplo en Eneval Desnudo también da un papel terrible. A mí me gusta... Bueno, lo que pasa es que en Eneval Desnudo la mala de la función es Anne Bancroft. Sí. No, lo que pasa es que en Eneval Desnudo quiero decir con lo bien que lo hace, ¿no? Ay, a mí me gusta Kathy Bates. Kathy Bates en Misery. Es tremenda. Su faro es su lucero. La escena de cómo le destroza el pie. Esa escena, y si te das cuenta, esa fue... Te hace volverte. Y como era así de mala, luego hizo la de Titanic, esta fue la que se llevó el destornillado y la que lo montó todo, seguro. No ves lo mala que era. Qué mala era. La joya. Pues José Luis, gracias por estar ahí y llamarnos, Bueno. Un abrazo. Igual. Adiós, churrita, dúchate, que es el económico. Bueno, pues, venga, hasta luego. Bueno, pues en Rebeca ocurren muchas cosas. Y es que el ama de llaves... la que atendía a Rebeca, que era la primera mujer, que era toda una lagarta también mala, peligrosa, de Maxine de Winter, pues ella, aquí había un rollo bollo o no, entre la señora Danvers, el ama de llaves, con la difunta Rebeca. ¿Había rollo bollo eso, o no? Estamos ahí. Eso en cualquier momento lo sacan los de tomate y dedican una ¿había semana tijerita? Entera. Exactamente. Había rollo entre Rebeca y María. Pero se anda que lo han tirado para atrás. Fíjate, vaya encontronazo de la pobre Joan Fontaine, que se casa ya con Maxine de Winter, con ese ama de llaves. ¿Quería verme, señora Danvers? El señor de Winter me ha informado de que sus hermanos, los señores Lacey, vendrán a almorzar. Quería saber si aprueba el menú. Pues creo que es muy apropiado. Sí, está muy bien. Observará, señora, que no he puesto las salsas. La señora de Winter era muy especial en ese aspecto. Añádale las salsas que hubiera ordenado la señora de Winter. Gracias, señora. Cuando termine sus cartas, Robert las llevará al buzón. ¿Mis cartas? Sí, claro. Gracias, señora Tantes. ¿Cómo es la diputada? Que está como en permanente examen final, siendo ella la profesora, ¿no? Y se lo dice a la dueña de la casa, ¿no? ¿Y cómo es la tía, está todo el rato... A ver dónde la pilla, a ver dónde la pilla, ¿no? Es como un interrogatorio de la CIA, la puñetera, ¿no? Pero es que ya el colmo es cuando ya se mete en el ala oeste de la mansión donde antes estaban los aposentos de Rebeca. No esperaba verla, señora Danvers. Yo observé que una ventana estaba abierta y subí para cerrarla. ¿Por qué dice eso? Yo la cerré antes de irme. La abrió usted misma, ¿no es cierto? Fíjate, fíjate cómo le da. Siempre ha deseado ver esta habitación, ¿verdad, señora? ¿Por qué no me pidió que se la enseñara? Estaba dispuesta a hacerlo. ¿Por qué no me pidió? Para pedirle algo estaba la señora. Y encima le gasta una faena por aquello de un baile de disfraces. Le da el vestido que en su día se puso Rebeca, la noche en que murió. La observé cuando bajaba, como a ella hace un año. Ni con el mismo traje puede comparársele. Lo sabía. Sabía que ella lo había llevado y me sugirió que me lo pusiera. ¿Por qué me odia? ¿Qué le he hecho yo para que me odie tanto? Ha querido ocupar su lugar casándose con él. He visto su cara, sus ojos. Son los mismos de cuando ella murió. Solía oírle paseando arriba y abajo toda la noche, noche tras noche. Pensando en ella, torturado porque la había perdido. Ay, no quiero saber más, no quiero saber nada. Creyó que podía ser la señora de Winter, vivir en su casa, pisar donde pisaba, tener las mismas cosas. Pero ella es muy fuerte para usted, no puede vencerla. Nadie logró nada de ella, nunca, nunca. Fue abatida al final, pero no fue un hombre ni una mujer. Fue el mar. Fue el mar, no fue el mar. Pero fíjate, aquí extremo de maldad. Estamos aquí porque Julie está ya aquí también. Estamos pasando un miedo, bueno, tremendo, esto. Vamos a ir terminando ya, Rebeca, porque no queremos tampoco, para gente que a lo mejor no la haya visto aún, existe una edición de los primeros tiempos en DVD que la casa Filmax publicó aquí en España, uh-huh. Una edición en DVD, pues no está mal, no, y está ni nada, pero oye, la imagen y el sonido decentito. Pero fíjate hasta qué extremo llega la maldad de la jodida ama de llaves. ¿Por qué no se marcha? ¿Por qué no deja a Manderley? Él no la necesita. Tiene sus recuerdos. No la ama, desea estar con ella de nuevo. Nada la retiene a esta casa. Nada la retiene a este mundo. ¿La retiene algo? Mire abajo. Es fácil, ¿no? Qué mala, ¿eh? ¿Por qué no lo hace? Hágalo. Quiere que se suicide. ¡Qué mala, qué mala, qué mala! Pero aparece el cadáver de una mujer. Hay de por medio una verdad que el marido, Maxine de Winter, le cuenta a su actual esposa. ¿Rebeca era buena o era más mala que la quina? ¿Más mala que un cáncer? Eso fue lo que ocurrió. Más cuernos que en la plaza de toros de las ventas. Había rollo tijerita. Estoy descontrolado, ¿eh? Yo ya no sé. Totalmente. A mí, tu enfermedad sale por un lado y a mí la mía me sale por otra, ¿no? Pero es que la mía es corporal, la tuya es grisán, ¿eh? Bueno, de verdad recomendamos que la gente vea. No, que no se asuste, Monforte. Recomendamos que la gente vea Rebeca cualquier oportunidad que tenga, ese peliculón de Alfred Hitchcock, con intriga, suspense, también momento judicial, la verdad que aflora cuando menos se lo espera uno, y ese ama de llaves, ¡qué mala es la jodida! Bueno, por eso bueno, también bueno. Estamos pidiendo lo de las malas del cine. ¿Cuáles son tus grandes villanas? Las grandes villanas del cine, tu mala favorita, ya sabes, 11 horas, espacio al 5151, no sonora, salga, arroba, andacero.es. Y el 91-426-2599. Pero ella no es mala, ella es muy buena. Y nos trae toda la información de Hollywood. Julie, muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, chicos. Ella, la bella, ya es mamá de nuevo. Por segunda vez, la Winnie Paltrow ha dado a luz a un niño preciosísimo. Y como son muy dados a ponerles nombres peculiares a los críos en Hollywood en general y también en la familia de Gwyneth Paltrow, porque lo de Gwyneth y su madre Blythe tiene tela, pero después de Apple, la manzanita de sus ojitos, y de su papá Chris Martin de Coldplay, han decidido poner darle un nombre bíblico. Moisés se va a llamar el niño de Gwyneth Paltrow y de Chris Martin, aunque parece ser que no es tan bíblico, sino, bueno, porque lo han sacado de una canción de Coldplay que está en su álbum Live 2003. Todo queda en casa. Qué bonito el amor y la familia que crece y que crece. La que tiene que estar contentísima, además lo ha demostrado, es la actriz Charlize Theron, que ha recibido el honor premio de la Asociación contra la Difamación de Gays y Lesbianas por incrementar la visibilidad y el entendimiento en la comunidad gay. Le presentaron ese Vanguard Award en esta asociación, donde dan sus premios anuales en Los Ángeles. El año pasado, Charlize Theron dijo en televisión que no se iba a casar con su novio Stuart Townsend hasta que el matrimonio gay fuese legal y legalmente reconocido en los Estados Unidos. También interpretó el papel de la lesbiana asesina en serie al mismo tiempo Eileen Wurons, que ganó el Oscar en el año 2004 en aquel Monster, y supongo que ha dado parte de imagen a través de su trabajo de esa comunidad a distintos niveles, pero siempre apoyándoles, con lo cual muy bien merecido el premio de esa Asociación contra la Difamación de Gays y Lesbianas para la bellísima Charlize Theron. Noticias que os contábamos el otro día de Mel Brooks, que va a adaptar a Broadway, a convertirlo en un musical, El jovencito Frankenstein. Pues ahora más flipante todavía, si cabe, el hecho de que Paul Giamatti se acaba de apuntar a una película de terror de serie B, una secuela de Bubba Nosferatu, La maldición de las vampiras o algo así, con el ya dios del culto, de las películas de culto de terror, Bruce Campbell, que volverá como Bubba Hope Tep, en ese papel, pero ya con lentejuelas de un traje de Elvis y batallando contra estas vampiras mientras rueda una película en Luisiana con Paul Giamatti. ¿Quién te ha visto y quién te ve de verdad? Bueno, series que nos gustan y que disfrutamos de ellas. 24. Kiefer Sutherland acaba de firmar por hacer 3 temporadas más de este drama televisivo que sigue las 24 horas de Jack Bauer y todos los demás personajes. Van por 5 temporadas y ya van a hacer 3 más. Él se va a llevar $40 millones al bolsillo, porque además es productor ejecutivo, con lo cual no le viene nada mal seguir con la rutina de 24 en otras cuantas temporadas y que sean tan buenas como las anteriores. Ups, pobrecita Britney Spears, ya no es lo que era tampoco. La princesa del pop, que una vez fue nombrada la celebridad más sexy del planeta, este año no ha llegado ni al top 100, no, de una revista en particular, en la que, bueno, pues no se la ha incluido nada, ni en las 100, ni en las 20, ni en las 10, ni en las 100. Y han votado 20.000 personas, lectores de la revistita en Marras. Parece que eso de la maternidad igual no la ha sentado tan bien. Igual hay otras muy guapas también. Rematamos con 2 cositas. El Circo del Sol va a estrenar el próximo verano la primera obra autorizada sobre los Beatles. Gran noticia. A ver qué sacan con esto. Será interesantísimo. Y lo último y más insólito en la historia de Jake Gyllenhaal y Heath Ledger, esos Brokeback Mountains, esos ovejeros vaqueros, ellos, que ahora resulta que, aparte de que no querían vender sus DVDs en ciertas tiendas y han prohibido en algunos países, pues las autoridades de las Bahamas, fíjate tú, con su censura o sus autoridades con injerencia, decidieron prohibir la exhibición de la película de Ang Lee. Qué bonito que uno tenga que le tenga que dar permiso o no, denegárselo a un gobierno para ver o no ver en el cine o cualquier otro medio lo que a uno le apetezca y que tiene derecho a. Bueno, pues he dicho, ya está bien. Que me pongo muy, muy, muy vindicativa. Hasta aquí Hollywood, queridos. Luego vengo con María Meteorología. Hasta ahora. Bueno, Julie, hasta luego. 6 minutos mal contados para que sean las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. No son horas Onda Cero. Estamos pegándole en la primera hora mucho al cine, como cada mañana, madrugada del lunes, del domingo al lunes. Y esto es un poquito de piano que está sonando. Oye. Este piano me gusta. Oye, nos ha llamado al 91-426-2599 nuestra amiga Maya para rectificar que la mala no es Anne Bancroft, es Anne Baxter. Ah, sí, Anne Baxter, correcto. La que era dueña de la serie Hotel. La que salía en los 10 mandamientos. Se me ha ido la pinza completamente. Pero nosotros rectificamos, claro, porque es sabio rectificar. Y nosotros totalmente, no era Anne Bancroft. Nos gusta rectificar, es una afición que tenemos. Anne Bancroft era la mamá, la que se hincaba el novio en el graduado. Eso es, esa que se ponía la media. Y en el ángulo de 60 grados nosotros veíamos Dustin Hoffman. la napia de Nasty de ¿cómo asomaba, chiquillo? Dicen que han multado a un turista español por orinar contra el edificio presidencial de Lituania. Esto de mear en la vía pública está considerado vandalismo y el joven que no sabía en qué edificio trabajaba el presidente ahora tiene que pagar 43 euros que le ha salido, no le ha salido del todo caro. Pero no, hombre, no. Es que no aguantaba más. Oye, por cierto, en el correo electrónico Misterios Caídos acierta la película, Javier López también acierta la película, Mar también acierta la película. Por cierto, hemos dado con un título, Rebeca, que está resultando ser uno de los favoritos de mucha gente, ¿eh? Claro y que sí. Xavier Sánchez dice, hola gente, me gustaría saber, Salas, si hay fábulas del Monaguillo y cuando se oye que me entero menos de la actualidad que Marisol Yagüe. Bueno, pues tú sigue escuchando el programa durante la semana, que mínimo una o dos veces a la semana, especialmente en la segunda hora, te encontrarás con tu dosis de fábulas del Monaguillo. Dice por aquí en el 11 horas, espacio 5151, dice, mi mala favorita del cine es Cruella de Vil. Lo firma Pepe. Y también dice, hola griposillos, qué arte que tenéis. Mi película favorita de Hitchcock, aparte de Rebeca, es Yo Confieso. Beso y a ducharse que sale económico y baja la fiebre, dice Bea. Grande. Si te parece, vámonos al taquillazo pitando. A mí me parece estupendo, porque he estado todo el fin de semana recopilando las entraditas, los cachitos, para saber cuál película está en el 1, en el 2, en el 3. Pues al taquillazo en el 12 horas de Onda Cero. Empezamos en España, Sergio. En el puesto número 3 de la lista, el nuevo trabajo de Almodóvar, Volver. En el número 2, ella ha vuelto con 40 y tantos, Divina de la Muerte. ¡Hoy! Ella, Sharon Stone, Instinto Básico 2. Y en el puesto número 1, nuestro trío sigue junto y disfrutando de las ventajas de un mundo helado que de pronto pues puede fundirse. Y se funde además en el número 1 de la taquilla de esta semana. No es otra que Ice Age 2, el deshielo. Pues váyatela, si eso es en España. En el Reino Unido, en el puesto número 3, una película muy curiosa, Alien Autopsy, la autopsia del Alien, una película que se han hecho con 4 libras esterlinas, muy poco dinero, pero con grandes ideas y gente muy joven, de la que ya os contaremos más cosas. En el puesto número 2 tenemos una película que se llama She's the Man, ella es el hombre. Una película de Andy Figman, esto suena además a comedia, romance, bueno, lo típico. Y en el puesto número 1, en el Reino Unido también, La Edad de Hielo 2, Ice Age. Atención, vamos al Estados Unidos, puesto número 3 para una comedia de típicamente americana juvenil, The Beach Warmers, puesto número 2 para Ice Age, la segunda parte. ¿A que no sabéis qué película la número 1 ahora mismo en América? ¡Cuéntamelo! ¡Scary Movie 4! ¡No! Y Banderas con la del baile en el puesto número 5 sigue esta semana. ¡Qué barbaridad, por Dios! ¡Qué barbaridad! Sí, que de verdad, Emi, oye, mi mala favorita, me decía mi psicóloga esta tarde que es el Rubí, que a ver cuándo le sacaban peli. Es que esa es mala de la telenovela, ¿eh? Mala de telenovela, total. Seguimos preguntando las más malas del cine. Hemos tenido Rebeca, esa mala. Lama de llaves, qué mala la joya. Oye, la más mala, ¿cuáles son las grandes villanas del séptimo arte? Dísnoslo. Y que la gente nos siga votando por la canción, pues de su favorita de estas canciones perruna que ponemos a menudo, ¿no? En el programa, por ejemplo, Desmontable, que nos gusta mucho, de All the Black. Puedo decir que la canción del oyente de hoy es una pata negra absoluta, grande de todos los tiempos. Bueno, no desciframos nada, lo escucharán en la siguiente hora. Bueno, la siguiente hora que viene cargadita, ya sabéis, la resaca, la primera llamada del día. Vamos a tener por fin aquí en persona Michael Jackson contándonos todos los problemas de los derechos de las canciones de los Beatles, la canción del oyente, el repaso a las noticias curiosas, vendrá Paco Reyes, tendremos mucha música inoportuna y ahora a su salvador, Rubén Bartolomé, nos traen toda la información, nos la ponen de una manera que nosotros no nos la vamos a perder. Nosotros seguimos aquí en No Sonoras, en Onda Cero, ¡no se vayáis! Son las 5, son las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Este domingo los partidos nacionalistas vascos han celebrado el Aberri Eguna, el Día de la Patria Vasca. Es la primera vez que lo hacen desde que ETA declarara el alto el fuego permanente. A esa tregua se ha referido el Lehendakari Ibarretxe, que ha dicho en Bilbao que la violencia se ha acabado. Celebramos también el proceso de paz incipiente, probablemente el regalo más importante que podía habernos traído el Día de la Patria Vasca es poder construir nuestro futuro en paz y en libertad. Es la sociedad vasca la que nos ha traído hasta aquí. La sociedad vasca no permite ni permitirá nunca más que haya violencia en su pueblo. Nunca más. Tenemos ante nosotros una oportunidad maravillosa para hacer la paz irreversible y universal. El Lehendakari ha dicho además que la única constitución que tienen los vascos son los derechos históricos. En ese acto también ha participado el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Josu Jon Imaz, ha dicho que son hoy más nación que nunca y ha señalado que su objetivo es construir la nación vasca. Desde el Partido Popular, el diputado Jaime Ignacio del Burgo ha recordado a los dirigentes peñuvistas que el pueblo vasco no tiene derechos históricos como tales, sino que estos corresponden a Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que el español Francisco Larrañaga es uno de los 1,000 beneficiados por la medida de gracia llevada a cabo por la presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo. El español ve conmutada su pena de muerte por cadena perpetua. La madre de Francisco, Margarita González, ha expresado el alivio que siente la familia, aunque señala que no se van a conformar con esta condena porque Francisco es inocente. Eso no es el final aún. Tenemos que sacar a Paco de allí, de la prisión. Un paso que aún habrá que, no sé, seguir con diplomacia o seguir con el apoyo y todo eso, porque no ha hecho nada, no está ya pagando 9 años para una cosa que no ha hecho y Dios quiera que ya por fin va a tener su libertad, ¿no? Operación Retorno de Semana Santa. Datos de la Dirección General de Tráfico. Hasta el momento, 92 personas han muerto en las carreteras en los 77 accidentes registrados desde que comenzó la operación especial. Uno de los siniestros más graves es el que ha tenido lugar en Pola de Lena, en Asturias, donde ha volcado un autobús de un grupo de scouts. Han muerto 2 niños y 2 monitores. En opinión del presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, existe una relación directa entre la mejora de las infraestructuras y la reducción del número de víctimas. Es un hecho constatado que cuando en España se produce una mayor inversión en infraestructuras, en mantenimiento, en la mejora de infraestructuras, hay una reducción directísima de víctimas de la carretera, de accidentes y de muertos. Hay que recordar que la operación Retorno de Semana Santa termina esta próxima medianoche, ya que la jornada de hoy lunes todavía es festiva en 5 comunidades autónomas, en Cataluña, Valencia, Navarra, País Vasco y La Rioja. Y repasamos los números de la suerte. En el supercupón fin de semana de la 11 ha resultado premiado el 80.194.80194 de la serie 33. Y en deportes ha concluido la jornada 33 de Liga con estos resultados en los partidos disputados ayer domingo. Valencia 4, Español 0, Zaragoza 1, Cádiz 2, Osasuna 1, Málaga 1, Atlético de Madrid 1, Athletic de Bilbao 0, Getafe 1, Real Madrid 1 y Betis 0, Celta de Vigo 2. Victoria la celtiña que les afianza en puestos de UEFA e incluso les permite pugnar por la Champions. A 5 puntos tienen a Osasuna y a 6 al Real Madrid, aunque reconoce su técnico, Fernando Vázquez, que es muy complicado. Bueno, está lejos, la verdad, porque es en 5 partidos que el Osasuna falle, no sé. Uno tiene esa ilusión siempre, pero no quiere ser un iluso, ¿no? En este caso. Entonces nosotros nos centramos en lo nuestro. Yo creo que para nosotros, en mi caso concreto, que el Celta llegue a los últimos 5 partidos tan motivado para pelear por algo tan importante, yo creo que sería un gran premio, ¿no? Hagamos lo que hagamos a partir de ahora. Así terminamos. La información vuelve aquí a Onda Cero a las 6, cuando sean las 5 en Canarias, en una nueva edición de Herrera en la Onda. Ahora ya lo saben, por aquí siguen Salas, sigue el Monaguillo, no son horas. Síguenos por internet en OndaCero.es. Buenos días, Herrera. Saeta afilada, afílame la prensa, por favor. Ay, qué bonito. Y otra mesa en la que estarían los partidos políticos, que puede ser lo del estatuto, que mira que nos aburrido y nos harta. La hora y media fundamental, que en la que se fundamenta el futuro de los medios. Sí. No sé, como, experimental, radio sí, experimental. Radio experimental, dentro de unos años se dirá al estilo de... Carlos Herrera te ofrece la actualidad en las mañanas más entretenidas de la radio. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en la Onda. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Conducir mejor es más rentable. Echa cuentas. Ahora adelantar incorrectamente te puede costar 300 euros y 3 meses sin carnet. Desde el 1 de julio, además, te estarás quitando 4 puntos. Infórmate en permisoporpuntos.es, Dirección General de Tráfico. El demonio, ¿cómo sigue el demonio? Bueno, sigue, que ya es algo. ¿Cómo esa buena señora? Nunca he sido su buena mujer. No diga eso, señora Claypool. No. A mí me importa un comino su pasado. Para mí será usted siempre mi buena mujer, porque yo la adoro. Ea, quería guardar el secreto, pero me lo ha arrancado del fondo del corazón. La amo a usted. Y para demostrarme su amor, viene usted aquí a cenar con otra mujer. ¿Esa mujer? ¿Sabe usted por qué estaba con ella? Justamente no. Porque me recuerda a usted. ¿Es cierto? Claro, por eso estoy cenando ahora con usted, porque usted me recuerda a usted. Sus ojos, su garganta, sus labios, todo cuanto hay en usted me recuerda a usted, excepto usted. Creo que está bien claro. Que me ahorquen si lo entiendo. Nos ahorquen también si lo entendemos nosotros. A las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 en Canarias, de este lunes de Pascua, 17 de abril, para más señas, del año 2006. Un lunes maravilloso que vamos a ir decorando con actualidad, con mucho humor, en esta montaña rusa. Esta montaña rusa que nos va... Vamos a terminar el viaje, hemos comprado solamente dos fichas y estaremos hasta las 6 en punto, que llegará Carlos Herrera, Herrera en la Onda, y a representaros. Bueno, él es una cosa que es fuera de lo común. Él es, bueno, es para la retina femenina, él es básico. Él es un hombre de los pies a la cabeza, come cocochas con los dedos. Nada más y nada menos que en la parte técnica del programa, Sergio Salvaje Monforte. ¡Ay, qué lunes! ¡Qué lunes! ¡Qué jartica me tienes! Es también una frase favorita para arrancar en este lunes. Buenos días, te lo juro. Buenos días. Para las que estáis levantando donde no hay fiesta. Cinco comunidades se tienen fiesta. ¡Cinco! ¡Cinco! Y nosotros que hacemos la fiesta aquí cada madrugada. O sea, ¡contente! Es que, de verdad, lo de Rebeca y como estamos, de verdad, después. Oye, de la pasión... Hablando de malas y de malos, Berlusconi se lo sigue sin creer. Dice que aquí no hay vencedores todavía y asegura que esos resultados no están homologados. Insiste en pedir una gran coalición, mientras que Prodi le dice que deje de hacer comedieta. ¿Será que lo que pretende Berlusconi es llevar las elecciones también al médico de la cirugía estética? ¿Eh? Bueno, me toca presentarle. Un segundito que está sonando. Dígame usted, Richie, dígame bastante. Oh, bueno, vale, un respeto. Mira. Por cada cosa que añores. Ole. Ay, no importa cuándo, dónde o qué. Y Michael Jackson, que llega a un acuerdo para evitar la bancarrota, sí, la bancarrota, gracias a sus catálogos de los Beatles, lo que comentábamos en la primera hora, que ahora es la primera vez que Michael Jackson llega un 4B y pincha en último movimiento. ¿Cuánto le va a durar? ¿Cuánto le va a durar la pasta que va a cobrar por lo de los Beatles? Bueno, me toca presentar al Bisol Bon de la radio. Es esa pastillita de Alka-Seltzer por la mañana, sonoramente hablando. Es el esparadrapo que en todo botiquín domiciliario debe estar. Es el Betadine del transistor. Sergio Fernández, el monaguillo. A mí me gusta, beber, a mí me gusta. Me gusta fumar y me gusta la mujer que me da mucho placer. Sí, me va a beber, sí, me va a fumar, sí, me va a mujer, sí, me da placer. Me alegro muchísimo de oír a vuestras personas. Ahora me toca a mí presentar a una de las personas que ha estado conmigo bajo palio toda la Semana Santa. Hemos disfrutado además de una Semana Santa cordobesa increíble. Y os presento a mi buen amigo y compañero, José Luis Salada. Que no son horas, Onda Cero. Que lunes. lunes. Dice por aquí, venga, buena madrugada, aunque ganará OPA, ya que hasta sonó en el programa de Cebrián el sábado, sigo por el camello talibán votando. Roberto el taxista de León nos lo cuenta en el 11 horas, espacio al 5151. Son ya las 5 y 10 de la mañana, las 4 y 10 en Canarias, si en tu comunidad no es fiesta o aunque sea fiesta te toca currelar, te toca pringar. Aquí estamos los de Onda Cero despertándote en la mañanita bien temprano. Se acabó lo que se ha dado en cuanto a vacaciones si las has tenido, y si no, se acumula como el bote de la lotería. Dice por ahí. Y te zarandeamos la cama aquí cada madrugada, te zarandeamos la cama, nos metemos por el transistor debajo de tu Cómo nos encanta hurgar debajo el babero, en lo que tiene en este lunes 17 de abril, que echando atrás en el tiempo comprobamos que en 1492, tal día como hoy, los reyes católicos firmaban las capitulaciones de Santa Fe famosas, que regulaban, no era de Iarbate, los derechos y obligaciones entre la corona y Cristóbal Colón. Y tal día como hoy atento que está buena. En 1752, el rey Fernando VI fundó en Madrid la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ya que tú no sabes quién es el artista chileno Marco Evaristi. ¡Oh, no! ¡Es de la almóndiga! ¡Vende almóndigas hechas con su propia grasa! Aprovecha los restos de una liposucción y en su proyecto Cómeme, Soy Arte. Prefiero, siempre preferiré las almóndigas de la madre del monaguillo. ¡Eso sí que calidad! Qué lunes, pendientes que estamos, que si Barreche para arriba, que si también... Oye, permíteme que me queje de nuevo, permíteme un quejío, nos pongamos serios. Vamos a ver, llaman por 90 y tantos, y todavía quedan un montón de horas hasta las 12 de la noche de hoy, lunes, para que acabe la operación retorno de la Semana Santa del año 2006. Vamos a ver, vamos a ir con tiento, con talento, como dice el monaguillo. El monaguillo lleva años en la radio. Sergio Monaguillo, ¿tú cuántos años llevas? Yo qué sé, 10 años. Llevas, cuando llega el momento de la información del tráfico, ¿qué es lo que cantas? No corras mucho, papá. Exactamente, que ya son muchos. Encima se nos han ido dos niños en un autobús. Se nos han ido muchas amigas y amigos. Por favor, basta ya. Más despacito. Y más pendientes. Por favor. La carretera, qué mala es la jodida. Qué mala es la jodida la carretera. Y la velocidad, qué mala. Bueno, después de este quejío, vamos a escuchar. La gente dice, pero ¿cómo que en vuestro programa nos gustaría que sonara? Y la gente dice, ¿cómo no que en la radio podríamos hacer para que sonara canciones como la que suena aquí? Pues claro que sí, el sonido cañí. Hoy, barricada en blanco y negro. No olvides visitar www.elmonaguillo.com y meterte ahí para conocer cuáles son las aventuras del monaguillo y también los gallumbos de este programa radiofónico. No son horas de Onda Cero. ¿Dónde si no? Cuéntanos, ¿cuáles son tus grandes villanas del séptimo arte? Las más malas del cine. Vota por tu canción favorita del No Sonoras. Todo eso y mucho más en el No Sonoras. @onda0.es. 11 horas, espacio al 5151 y el 91-426-2599. Y no te olvides de darle un buen remedio rápido para el gripón a Sergio Fernández del Monaguillo y también para mí. ¿Mandra el resfriado? Ya te han dado unos cuantos. Lo mío, te voy a asegurar que ya es mucha cama y solo. Sí, solo. El sudor de pecho ajeno aquí no pega. Y, por supuesto, no olvidemos por aquí de los atascos, semáforos en rojo y retenciones. Queremos que lo confieses. Cuando te toca ese momento, ¿qué es lo que haces? tocarte, hurgarte la naricita, el oídito, sacar la lengua al de al lado. ¿Qué es lo que haces? ¿Maquillarte? Mira, dice por aquí, muy bien, empezar la semana con una canción de Pink Floyd y para el resfriado un té con un chorrito de ron. Bueno, dice por aquí Barry en el correo electrónico no son horas algarrobita.es. Mi película favorita es Marnie. Hombre, me encanta Sean Connery, está tremendo físicamente y como actor, aunque la mayoría de las películas de Hitchcock me encantan tanto, con La muerte en los talones, La ventana indiscreta, creo que he visto todas sus películas, tanto la etapa inglesa como la americana. Bette Davis en La loba es mala. En Retorno al pasado, Jane Greer, Perdición con Barbara Stanwyck, esa sí que era mala, y La mujer del cuadro y perversidad con John Bennett. Sois fantásticos, un saludo y gracias por vuestro programa. Un beso de Mar desde Albacete. ¡Guay! Un beso para ti, Mar, guapa. Dite por aquí, ¿qué os ha pasado, Golfo? Seguro que habéis estado con Kim Basinger en 9 semanas y media durmiendo todas las noches con el culo al aire. Un abrazo del monterdeño. ¡Qué fama, qué fama! Bueno, pues sí, sí. No, papá. No, papá. Perdóname tú a mí un segundo, que ahora me toca a mí. Porque vamos a presentar el disco de la semana. Nos va a acompañar toda la semana. Milli Vanilli. El disco de la semana. Hemos redescubierto a Milli Vanilli. ¿Sabes una cosa? ¡Ey! Que yo no me creo que no cantaran ellos. ¿No? ¿Eh, Monforte? Yo tampoco me lo creo. Eran ellos, seguro. Anda, que arreglando, ¿eh? Bien. Una maniobra para hundirle, les tenían envidia. Una estrategia cosa y derribo. Tenían envidia. Oye, ¿por qué le tenían envidia, Monforte? De su pelazo. El pelazo que tenían los tíos. Escuchadme los dos. Lo que le brillaba el pelazo que tenían. Escuchadme los dos. Ni en lunes de Pascua me vais a respetar. ¿Eh? ¿Qué pelo tenían? ¡Qué pelazo! Y además, su bola, no solo el pelazo que tenía, las mejillas esas que se ponían de plástico, ¿eh? Sí. Los rascas. Tenían un pelazo que se tenían que peinar con cepillo de hebra gorda, ¿eh? Eso. Sí. Pero escúchame, ¿y por qué dice que cantan otro? Por envidia. Envidia, todo envidia en el mundo del artisteo. ¡Monforte! Claro que sí. Dime. Tú cuando eliges, porque tú eres el máximo responsable, ayudado por el otro, ¿eh? Cuando eliges el disco de la semana del programa, ¿tú qué vas, con una escopetilla de feria? No. ¿Para darle la morcilla? Redescubre. Redescubro los fines de semana encerrado en mi casa. Lo único que hago es redescubrir discos. ¿Tienes ya preparado Kelly Family? Varias cositas preparadas para la próxima semana. Oye, el titular lo podíamos dejar es, tenían envidia de su pelazo. De su pelazo. Eso es. Eso es por lo que bueno, acoso y derribo a Milli Vanilli. Sí. Hablando de tíos, lo he hecho en la primera hora del No son horas de hoy y lo hago en la segunda. Sigo preguntándome, ¿quién era más Parguela en Ben-Hur? ¿El romano Mesala o el propio Ben-Hur? No te digo a quien sea, que los dos seguro que eran. ¿Quién era más Parguela? No, más Parguela. Porque a Ben-Hur se le conoce acercamiento con mujer en la película. Pero al romano no. Al romano no. ¿Quién era más Parguela? Pues vámonos al momento coherente, al de lucidez extrema, cuando llega Ramón Pradera, Miriam Sánchez y Chiquito de la Calzada y comienza la resaca. Hola, buenas noches. Bueno. Buenas noches a todos. Millones de desplazamientos en la jornada de máxima intensidad de circulación por las carreteras. Es la operación retorno en la mayoría de las comunidades autónomas. Que me voy a cagar chumbela. En algunas zonas, además, se circula bajo la lluvia. Cuando llueve por aquí debe de caer surco de punta. El tiempo revuelto ha llevado a muchos españoles a adelantar el regreso desde los destinos de vacaciones. De acuerdo, pero no te enfades, porque te voy a quitar el graduado escolar. A pesar de este escalonamiento, no se han evitado las retenciones. ¡Alto la caballería! En cuanto al número de víctimas, María Pérez, tenemos que ser pesimistas. ¿Cómo? Bastante pesimistas, porque a las 8 de la tarde de hoy conocíamos el último balance, 92 personas han perdido ya la vida. El acompaño al sentimiento, un amigo. La salida de vacaciones en las ciudades ha ofrecido una oportunidad a los ladrones. Pero el día que te coa te corto un dedo, que eres un mangosuno que te lo lleva todo sin avisar. Las perfumerías se han convertido en uno de los objetivos preferidos de las bandas que al parecer venden el alijo rápidamente en los países del este. ¡Me lo estaba oliendo! Del exterior nos llegan imágenes de una explosión esta tarde en la ciudad turca de Estambul. ¡Está la cosa muy mala! Entre la confusión de los primeros momentos y la atención a las decenas de heridos, surgió la versión de que podía tratarse de un atentado y no de un accidente de gas. ¡No! La policía se vio obligada a disparar al aire para evitar el linchamiento de unos sospechosos. ¡No se entiende nada! En el Vaticano, misa solemne oficiada por Benedicto XVI. ¡Papal! ¡Papal! En el domingo de Pascua, el Papa, además de impartir la bendición Urbi et Orbi, ha saludado a los peregrinos en sus respectivos idiomas. ¡Acento de clones, clones! Antes de participar también en la misa de Pascua, la familia real ha posado al completo en las puertas de la Catedral de Mallorca. ¡Salimos de misa, sí o no! Especial atención ha despertado la pequeña Leonor, a la que no se había visto desde el día de su bautizo. Ten cuidadín con ella. En la Catedral de Santiago de Compostela se ha vuelto a poner en movimiento el tradicional bota fumeiro. ¡Torpido! El enorme incensario ha sido restaurado, pero no ha gustado a todos. Algunos creen que ha quedado demasiado brillante sin la pátina del tiempo. ¡Esto es sagrado! Y muy alejado de rito creencia alguna, les mostraremos a cientos de enamorados de la salsa. ¡Mi plato favorito! Es el ritmo caliente del Caribe que, dicen, invita a aprender pasos y posturas con las que seguir el ritmo. ¡Quítate la braga, torpeda! Pues hasta aquí lo más destacado de la actualidad de este domingo. Que pasen una buena noche. Recuerden que la información continúa en los boletines de Onda Cero. Gracias por su compañía y disfruten de la semana. ¡Hasta luego, Luca! Vaya fin de semana, vaya fin de semana. Nos han dado Miriam Sánchez y Ramón Pradera y Chiquito la Calzada. ¡Ay, qué jartica me tiene! ¡Ay! Además, sabiendo ya que Katie Holmes es cientióloga, pues yo ya es como que me quedo tranquilo. Tom Cruise lo ha confirmado, que su prometida ha abandonado el catolicismo y ahora es cientióloga. O sea, amigos, nuevo miembro, con perdón, de esta, de esta tendencia. Déjalo ir. Un día vamos a una especie de cienciología con John Travolta, lo vamos a llamar a todos. ¿Qué te parece? Me parece, mira, hay una curiosidad, el doctor DVD, el médico DVD, te lanza una curiosidad. ¿Sabes lo que le regaló con motivo de sus 27 cumpleaños Tom Cruise a Katie Holmes este año? Una colección completa de todas las películas de Tom Cruise en DVD con comentarios personales y especiales. Ahora viene la pregunta, Bea. ¿A saber qué coño le dice Tom Cruise cuando llega la película Ice We Shot, la que hizo con su ex mujer Nicole Kidman, y de aquella manera? Quieren por aquí, nos piden que dediquemos un programa de heroínas del cine. Lo haremos, vale. Lo haremos también. Bueno, ahora mismo estamos con las malas porque hemos tenido la película Rebeca, donde la más mala es esa ama de llaves, que nos provoca, nos motiva. Mira, esa mala, ese rayo tijera. En el 11 horas espacio 5151 dicen Bette Davis en La Loba, lo dice Inés de Jerez de la Frontera, y también dice Charles Boyer en Luz que agoniza. Ah, malo, pero estamos con las malas, estamos con las malas. Pero lo que te dan sin pedir es bien recibido siempre, ¿eh? Bueno, eso sí, también es verdad. Bueno, viene Paco Reyes con la cara de por detrás del deporte. Hoy, aviso, anuncio, tráiler del programa. La canción del oyente va a ser histórica, histórica, histórica, histórica, ¿eh? Lo digo ya, ¿eh? Y aunque estamos, sobre todo Monaguillo, yo un poquito menos malitos, porque nos hemos castigado bastante, y el frío es muy traicionero, aquí estamos, dando, porque el artisteo tiene que seguir, anda, claro, artistéame sí. A la niña. Oye, la monachita, mañana damos ya la primicia, que mañana tendremos en el programa una amplia entrevista con la monachita, que ya ya vive en su refugio en sí. Pal Sprim. Ha cumplido 74 años, cuando está bien y a gusto pinta, y ya pues, ya ves tú, ha sobrevivido a Johnny Weissmuller, a todo el mundo. ¡Santo Dios! 74 años, se le daba un premio en el Festival del Cine de Peñíscola, se le va a dar, no sabemos si va a viajar o no. La mona dice que se alimenta fundamentalmente de frutas, aunque de vez en cuando le permiten un McMenú, y toma Coca-Cola Light y tarta sin azúcar. Ay, qué bien se conserva la Oye, moda. 74 años mañana, amigos, conectaremos con Palm Springs en California para hablar con la monachita. Pero ahora a las 5:25 de la mañana, 4:25 en Canarias, llega el momento de la actualidad de nuevo. No son horas, Onda Cero, esa, digamos que sección que todo el mundo desea para estar al tanto de quién es el verdadero protagonista o la auténtica protagonista de la jornada. Una sección patrocinada por el libro de las fábulas del Monaguillo, el mejor regalo para una boda, una primera comunión, un bautizo, un divorcio incluso, que tienes editado por Temas de Hoy de Planeta. Para comunión, no sé, porque mira el niño de la profecía cómo acabó. Calla, que viene un remake que estrenan dentro de unos meses de La Profecía. Con, pero Richard, no te Donner digo nada. ¿Richard Donner está atento a eso? No, no. No te digo nada, no te digo nada. Bueno, el libro de las fábulas del Monaguillo. Es precioso. Ya sabéis, lo tenéis en la librería de cabecera. Sí. Y si no... ¿Cogiendo no polvo? ¿Está allí cogiendo polvo? Si no lo encontráis... Comprar, claro. Exactamente, hay que comprarlo. Y si no, os vais a www.elmonaguillo.com y lo podéis pedir, ¿eh? Pero ahora llega porque el momento. Hay que tener el libro de la fábula del Monaguillo. Por ejemplo, Sergio Monforte, ¿tú tienes una el libro? Visita, claro. ¿Tú tienes el libro? Por supuesto que lo tengo, sí. ¿Y lo, claro. ¿Pero lo tienes dedicado? Lo tengo dedicado y ya me lo he leído entero también. ¿Y dónde, cómo lo has leído leyendo? ¿En ¿Lo el puedes bidet. Comentar? ¿En, ¿Lo tienes en el bidet? Lo tengo en el bidet y lo he leído en mis ratos ¿Qué mejor de, sitio? En mis ratos de baño. Muchas gracias, Monforte, era una información que necesitábamos, ¿eh? Urgentemente, claro, gracias. Lectura de bidet, el mejor sitio... Y ese libro es el que te trae la primera, pero ¡qué primera llamada del día! Hola, muy buenos días, un saludo a todos los oyentes del programa este No Sonora. Soy Michael Yasso y he dado, ya he llegado a un acuerdo para evitar, bueno, que iba, tenía todos los números que son bancarios en Colorado. Y han causado un acuerdo para refinanciar más de 200 millones aproximadamente de dólares. ¿Cómo? Os preguntaréis. Con los catálogos de canciones de los Beatles, también dos álbumes que tenía yo de Fauna y Flor. El de el Don Quijote que sacó el Danone, que lo tenía relleno y en el rastro me lo querían comprar por 200 euros. Y yo le dije que era Nanay del Peluquín. Y después tengo toda la colección de los... De las críticas musicales que ha hecho Íñigo con José Ramón Pardo. Pero, y esa también la estoy refinanciando. Y bueno, y voy a ver lo que puedo poner también a la venta para ir sacando dinero. Lo que no vendo por ninguna de ninguna es el tío vivo del Neverland. ¿Vale? Gracias, un saludo a todos. ¿Dónde vas? Bueno, Michael Jackson no solamente va a vender por aquello de que tiene problemas de liquidez. Los derechos de se le ve de ganado, se le ve con poco se le ve de como, venderlo. Como diciendo, pues, bueno, de José como Ramón Pardo y todo eso. Mira, Sergio, se le ve como que le da igual todo. Sí. Que le da todo igual. El álbum ese de Fauna y Flor, eso. Le, y el eso del Bimbo y lo de lo y lo que ha dicho del y el Bimbo Visión, ¿te acuerdas? Vision, lo de la diapositiva que te ponía en el ojo para y ver no así. Lo ha confesado y no lo ha confesado, pero también tiene el Mother la Mambuso. Colección no solamente la colección de lo que había dentro de la chapa del Pesicola, ¿te acuerdas que salía y de la Mirinda Arconada exactamente, que había también otro como una especie de visor también de cartón. Eso no lo ha dicho, pero también lo vende. Bueno, problemas financieros para Michael Jackson. La pregunta es, ¿cuánto va a tardar, cuánto le va a durar lo que va a pillar Michael Jackson por la venta de los derechos de autor de las canciones de los Beatles y todo lo que nos ha enumerado en exclusiva para el programa No son buenas de Onda Cero, aquí, en ese instante patrocinado por el libro de las aulas del Monaguillo, que no es otro que la primera, pero qué primera llamada del día. Dice por aquí en el 11 horas, espacio al 5151. ¿No regaláis más CDs, tíos gumias? Malas, Vivian Lake y Glenn Close. Monaguillo, te veremos el viernes. Os envié una canción y no sé si llegó. David Barriendo, Madrid. Este viernes, amigos. Viernes 21, en Carabanchel, en la Chocita del Loro. Fabulosa actuación, como siempre, del Monaguillo. Viernes 21, 11 de la noche aproximadamente. Y el sábado 29... en la Chocita del Loro, en la calle Hermosilla, en el barrio Salamanca, 11 y 1 de la mañana, doble función. O sea, no lo podéis perder, sí que os lo pongo. Sí, que no se puede, que no se puede perder, Ay, qué lunes me estás dando. Abocaos, venga, cómete el mundo, abocaos, cómete España, abocaos. Yo debería estar lunes. aquí con un gotero. Malito, pero ahí, y también te has venido malito. Viva el Betadine, el radiofónico de Sergio Fernández, el Moraguillo. Yo me he venido también con el angilectol pegado, con un esparadrapo a la garganta. 5:30, 4:30 en Canarias. No son horas, Onda Cero. Ya llega el momento, Sergio Monforte, llega el momento. ¿Cuándo llegar de himno? Hasta las 6. No. ¡Vamos! Voy a llamar a Herrera, a ver si quiere empezar antes. A la canción del oyente, ¿eh? Llama a Carlos, petición de Francisco Escalona para su hijita María Elena, con mucho cariño y sabiendo le gusta. Bueno. Todo el mundo conoce... ¿Qué partido estoy? Sergio. Sí. Escúchame, que te va a gustar. Esto es reconfortante, hombre. Esto es un sonido reconstituyente, hombre. Todo el mundo conoce el Madrecita del Alma Querida de Antonio Machín, ¿no? Hombre, no vamos a conocer. Madrecita del Alma Querida. Pues. Tengo la fe. Una flor. Bueno, pues a la canción del oyente llega un hito histórico. Lo que es un remake, ¿no? Bueno, sí, un remake, cover. un refrito a Calamares, que decimos aquí en el No Son Horas. Nada más y nada menos que el gran, insigne, sin par, Emilio el Moro, con la suegrecita. Atentos a la letra, que buenísima. Sí. Suegrecita del alma querida, en mi pecho no tengo una flor. Es que saben que vives conmigo y me han puesto la cruz del valor. Mi ruina eres tú, suegrecita. En mi vida tú has sido y serás la culpable de todas mis penas y del piso que está sin pagar. Dos jamones ya estuve en mi vida que un tendero me quiso fiar. Te comiste las dos, suegra mía, y ni el hueso no te deja su paz. Suegrecita del hambre canina, en mi pecho yo tengo la tos, y es que tengo media pulmonía, porque no hay un cristal en el balcón. Y aunque tiene dos niñas hermositas, yo no creo que las puedas casar. Aprovechate bien, suegrasita, y otro tonto no habrá de encontrar. Suegrecita del alma querida, si en el techo ves otro jamón, no lo trinque también, suegra mía, que es tu yerno que al fin se colgó. Maravillosa historia, ¿eh? Bueno, ¿qué? A mí, yo, la parte que no me gusta, suegrecita del hambre canina. Emilio el Moro, nos hemos traído una canción del oyente de casete, que conste, de la colección de la familia, me la he traído yo. Yo tengo que reconocerlo, yo descubrí a Emilio el Moro hace mucho tiempo, cuando era chiquitito, chiquilillo. Lo descubriste tarde. Bueno, no tan tarde. Y la está pagando con nosotros. Hombre, vosotros me habéis hecho lo de Mili Marili. Claro. Emilio el Moro, hombre, va a comprar, tiene va a comprar, otra calidad, esto, el esto pedazo, es calidad. El pedazo que tenía Milly Vanilli. Que hombre, le caía Milly Vanilli hecho perpó, Emilio el Moro es pata Emilio, negra total, Emilio hombre. Emilio el Moro con el gorrito rojo, hombre, va a comprar. Hombre, como tiene que ser, tío, como tiene que ser, por Dios. Anda, anda, que me la, no, nos la estamos dando todos bien. En este lunes 17 de abril del año 2006, vamos a trabajar otro poquito, 25 minutos para que sean las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Venga, un poquito de repaso a los pidriónicos del día. Vamos, es el nodo venga. Del No Son Horas en Onda Cero. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué a foto? ¡Uy, qué foto! ¡Va a comérsela! La foto de la familia real asistiendo a la misa de Pascua en la Catedral de Palma, que vemos en el diario La Razón. ¿Cómo está la infanta Leonor? Guapísima la niña. Bueno, Ibarretxe dice que los derechos históricos son la única constitución de los vascos. Consulta de Iberconsulta para La Razón. Encuesta, los españoles suspenden a Zapatero en política territorial. Y Alberto de Mónaco, atención, llega al Polo Norte en trineo. Centenares de rusos se congregaron en las Olimpiadas para cerdos anuales, animando a los 12 cochinos que competían en tres eventos: carrera, natación y una especie de furbo para puercos, donde tienen que meter una portería, una pelota con un sabor agradable para ellos. El sábado, en el primer día de evento, cada cerdo llevado al terreno de juego, chillando con enfado y vestido con su propio babero numerado, mientras los moscovitas hacían apuesta por alguno de ellos, como Mikola de Ucrania, que tenía su cochino llamado Nelson. En el fútbol, los cerdos competían empujando un balón de sabor agradable. Y después hicieron su poquito de natación, que ya era para ver a los cochinos metidos en la piscina nadando. Bueno, en el diario de N leemos noticias japutas fritas, sin duda alguna, de la jornada del retorno de una Semana Santa donde han muerto 94 personas. Ha colapsado ayer el día de domingo en Madrid. Irán habría formado mártires para atentar contra Estados Unidos y el Reino Unido, según un periódico británico. Y también Dubái quiere construir 7 islas artificiales para el turismo. Y el Spin Floyd David Gilmour triunfa en Europa. Eso es algo de lo que podemos leer en el diario gratuito ADN. Andrei bebe cerveza mientras se relaja en una bañera llena del mismo líquido, pero con hierbas aromáticas. Una novedad terapéutica que este rico moscovita, amante de las curas termales, no cambiará por nada del mundo. Los checos ofrecen baños terapéuticos de cerveza. Centros termales defienden los efectos rejuvenecedores de esta bebida. En el diario El País, al menos 4 muertos y 3 heridos al volcar un autobús con 28 niños en Asturias. Insistimos con estos titulares caputa frita para que la gente lo tenga en cuenta de cara a las horas que vamos a tener todavía de operación retorno. Un marine fue detenido en Cádiz y llevado a Estados Unidos sin control de la justicia española. Filipinas conmuta la pena de muerte al español Larrañaga. Cárcel perpetua en su caso. Un sueco de 25 años ha sido condenado por un tribunal del centro de Suecia por haber disparado desde su domicilio con una pistola de patatas que él mismo fabricó. El joven explicó que había decidido hacer la pistolita inspirado por un programa de televisión en el que había visto un aparato que lanzaba patatas, y ha sido condenado porque ha pegado desde el balcón varios patatazos certeros. Certeros, ¿no? Eran patata francesa, patata nueva, rellena. Patata nueva, era patata nueva. Patata nueva. En el mundo, mejora el estado del tráfico en el retorno de una Semana Santa que ya, bueno, 22 muertos. Ibarretxe en el Aberri Eguna, la única constitución de los vascos son los derechos históricos. Y rotunda llamada del Papa a la paz en su primer mensaje del domingo, del lunes ya de Pascua. La reina Isabel II de Inglaterra celebra 2 veces su cumpleaños. Un cumpleaños que festeja en 2 ocasiones. El 21 de abril... Era por la corona, una doble corona del Burger King. No, lo celebra el 21 de abril y también en otra fecha no oficial, y yo creo que lo hace por volver a brindar. Digo yo, Por y se va a traer, se van al Burger King todos los años. Mira, se van. Si tú los vieras todos en el Burger King, se están con las coronas de cartón puestas. Y ella se queja mucho de eso, de, pero ella se lleva su gotita de bifite, ¿me entiendes? Con su más pollo de eso, y se pone hasta arriba su cajita feliz con el cangrejo Sebastián. Bueno, se lo pasa. Divertidísimo. ¿Por qué la reina de Inglaterra celebra dos veces su cumpleaños? Es la pregunta que dejamos ahí en el aire. En el aire se queda. En el periódico de Cataluña, alerta por la crecida del Danubio en el centro de Europa. Prodi asegura que ya está trabajando en el futuro gobierno de Italia, mientras Berlusconi dice que no ha perdido. Los internautas denuncian una web falsa para recarga de móviles, atención. Y el BNG, el Partido Nacionalista Galego, pide a la RAE, a la Real Academia de la Lengua, que retire el diccionario, la definición de gallego como tonto, ¿eh? Es lo que ha pedido el BNG. Y por último quiero volver a recordar la noticia del día. La dábamos aquí como adelanto de un lunes 17 de abril que dará mucho de sí, pero nosotros queremos ir abriendo brecha con noticias de impacto. Y esta es la noticia del artista chileno que vende albóndigas hechas con su propia grasa. Marco Evaristi aprovecha los restos de una liposucción en su proyecto Cómeme, Soy Arte. No sabemos si la hace con tomate o las hace con almendra, que también le salen muy buenas. ¡Ay, por Dios! ¡Ay! Se pone el estómago al revés y pensando que esta hora hay gente que está conduciendo. O con un empanadillo también, así de pan rallado, ¿sabes? Pero con que el aceite esté ya bien caliente, ¿sabe? Que si no, sabe que se queden tostadillas por fuera, eso está... ¡Ay, no siga, que me da algo! Hasta aquí el repaso de los titulares más destacados de esta jornada, el lunes 17 de abril, festivo en 5 comunidades autónomas, que no se nos olvide. Claro. La Rioja, Cataluña, Valencia, y me faltan 2. País Vasco también es fiesta, me falta una. Me falta una, ¿eh? Si alguien sabe el paradero de la comunidad autónoma que le falta a José Luis Salas, háganoslo saber. Bueno, perdió el papel. Hasta aquí el nodo del No son unas en Onda Cero. ¿Dónde se esconde el pájaro? El pájaro, ¿dónde se esconde el pájaro? Ya sabéis, amiguitos, te estamos preguntando las más malas del cine. ¿Cuáles son tus grandes villanas del séptimo arte? También, pues, queremos remedios para la gripe. Una gripe Semana Santera que aparece como agua de mayo y que yo poseo una de las mejores solo para mí. Y que siga votando la canción más puerca del programa. Los canalillos Dolly Parton habituales. No son horas, algarrobita, onda0.es, el correo electrónico. El SMS son 30 centímetros, es lo que vale 11 horas espacio. Nos cuentas lo que quieras al 5151. Repito, 11 horas espacio al 5151. Y el telefonillo, el 91-426-2599. Escucha esto. ¡Ey! Rock andaluz del bueno Guadalquivir, que me voy a verlos el sábado que viene, me voy a Montilla de nuevo. ¡Ole! A una noche de rock andaluz histórico, reunión de Guadalquivir, reunión de Smash. De Iman. También veremos a Manolo Iman, de Iman Califato Independiente Míticos, y a los Medina Zara. ¡Qué maravilla! Pues yo, mira, viernes 21, tengo aquí actuación en la Chotita del Loro, y el 22 estoy allí viendo ese pedazo de concierto, ¿eh? Para mí será un honor, por cierto, presentar ese concierto, me lo ha pedido la abuela Rock, y yo por ellos, la abuela Rock, lo que haga falta. ¡Ay, qué histórico! Va a ser un concierto como los de antiguamente, a finales de los 70. ¡Llévate la manta, tío! ¡Llévate la manta, tío! ¡Ay, que no se me olvida! Dicen por aquí, ¿y para cuándo un monográfico de momentos moñas del cine? Tontorrón, que no te va a doler. Un abrazo, Alejandro. Alejandro Magno, tal vez. Dice por aquí, bueno, pues, Rebeca de Bornay en la mano que mece la cuna. ¡Oh, dice Inés. Mala! ¡Hostia, tú, qué mala! ¡Qué mala, mala, mala, eh! Mala de verdad, eh. Ya sabéis que podéis visitar www.elmonaguillo.com. Toda la información está allí, fotografías, hay de todo, foros, chats, hay de todo. Que me lo quitan de la mano, Que mira que me lo quitan de la mano. Bueno, ¿qué os parece si antes de nada ponemos en antena al doctor, al médico del DVD? Entre las muchas curiosidades, te va a encantar, Sergio. ¿A qué no sabes cuál fue el primer DVD de la historia? A ver, déjame pensar. ¿El de lo que el viento se llevó? No, el primer DVD de la historia se fabricó en 1997. DVD, película, queremos decir. Sí. En DVD de la historia fue Twister. Twister. La película Twister fue la primera película de esa puerta. Esa puerta, qué corriente. ¿Sabes cuáles son los extras más largos hasta el momento? Los de una de Spielberg, seguro. No. No. Peter Jackson, los del Señor de los Anillos, todas las partes. Claro. Atención, los extras de la primera parte, estamos hablando de la edición extendida, duran sumándolo todo 19 horas con 40 minutos. La segunda parte de Las Dos Torres duran 21 horas con 5 minutos. Y El Retorno del eso Rey... Eso gusta. Dice, hoy voy a mucho, ver mucho. Extras. Claro, me veo 21 horas. Los extras de El Retorno del Rey, la tercera parte y última, la oscarizada del Señor de los Anillos, duran 22 horas con 48 minutos. Apetece. Apetece mucho. El primer comentario, es algo que tiene el DVD, no todas las películas, pero la frase así. Es de la mujer de Peter Jackson, tú vas a venir por la casa. Qué buena frase. El primer comentario que un director o un crítico de cine, un actor o alguien relacionado con una producción hacía para el formato doméstico fue en Laserdisc, en la película King Kong, en el año 1984. Pero el primer DVD que contenía comentarios de audio de los directores o protagonistas fue tu amiga Robert Zemeckis con Judy Foster para la película Contact. Contact. La de los marcianitos, estos raros. ¿Y sabes cuántos DVDs en total, discos en número, tiene la serie X-Files, el proyecto X? No, pero me lo vas a decir tú. 59 discos en total. 59. Y esto te va a encantar. Dice que eso ha hecho más daño que Milli Vanilli, dice. Sin duda. 59 discos. Imagínate. Gracias a la magia del DVD podemos echar para adelante, para atrás, como en el vídeo, pero con más facilidad que antes, ¿no? Qué pelazo tenían los Milli Vanilli, qué pelazo. La película que tiene el récord de cuántos fax, joder, palabrotas, incluye en su metraje, a razón de 5,13 por minuto, es esta de Rob Zombie del año pasado, del demonio. Esta... ¿La maldición de los no sé qué? Exactamente. ¿La casa de los cadáveres no sé la qué? La maldición, no, esa no, otra que hizo, la segunda que hizo. Yo que a Rob Zombie, es lo que... sigo mucho. Poquito. Recetado solamente. 560 es la que más fax tiene. Le sigue una película que dirigió Gary Oldman, 470, a razón de 3,67 por minuto. Ajá. Y Casino, de Martin Scorsese, hay mucho fax, sí. Es la tercera, a razón de 2,37 por minuto, sumando 422. Digo usted que sí. El Gran Lebowski también está entre las más destacadas, ¿eh? No podemos olvidarlo. Y un par de detalles también importantes, ya te hemos contado lo de Tom Cruise y Kathy Holmes. ¿Hay alguna pregunta de quesito? Pues yo te diría que casi. ¿A qué no sabes cuál es el grupo favorito del director de cine David Lynch? Mira, mañana me voy a traer una cajita de estas de la trivia y voy a leerla. ¿Te gusta? Si queréis jugar conmigo, ¿eh? Un ratito también. No vaya a jugar a Mati González. ¿Sabes cuál es el grupo favorito de Spiley? Con aquello de David Lynch. Ah, de David Lynch. Sí, lo sé. ¿Cuál? Espérate, te lo voy a decir en un momento. Oye, se me ha olvidado. Estos que son así, que hacen un ruido que no vea, que salen la banda sonora de Carretera Perdida. Venga, piénsalo. ¿Sé cuáles son? Que viene ya Paco, Reyes ya. Me lo va a decir tú. Que viene Paco Reyes ya. Son un grupo que a ti te encanta y que te gustó desde el primer momento que lo oíste. Rammstein. Quilicual, Rammstein, los una alemanes alegría. Rammstein. Una alegría de lleno, vaya los Rammstein. Son eso, fantásticos, tío. Los Rammstein, a ti te pueden. A mí me vuelve loco, yo lo tengo siempre en la ducha. En el equipo de música que tengo en el baño, tengo siempre Rammstein. Esto es lo nuevo de Rammstein. Así salen las películas de Billy. Sí, amigos. Aunque no lo parezca, es lo nuevo de Rammstein, ¿eh? ¿Y tiene que sonar aquí? Venga, vamos como a dejarlo. Ejemplo, hoy, como amigos, ejemplo. Hoy, amigos, hemos tenido la música de José Luis Sala, Emilio Hermoso y Rammstein. Qué combinazado, ¿eh? ¡Atento! En español, ¿eh? Saliéndose la gente de las camas. Rammstein en el No Sonoras. Oh, esto como lo escuché mi amigo Angelín de Montilla. Me gusta mucho tu sabor. Te va a pedir una copia. No, tu corazón. Bueno, venga, nos dejamos de Rammstein, que vamos a la cara de por detrás del deporte, que está aquí Paco Reyes. Menos mal, vámonos a los vestuarios, hacer un poquito más de temas deportivos. Abre sintonía, adentro sintonía. Lo que les puedo asegurar es el papelón más gordo de mis 12 años de profesional en un programa de radio. El día no te va a terminar de acompañar. Vaya día que tenemos. La cara de por detrás del deporte con Paco Reyes. ¡Ole! ¡Buenos días, Paco! ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, hombre. ¿Qué tal? Bueno, ya te sentimos en el Radio Estadio. El desfile profesional, todo bien, menos por la famosa autovía de Andalucía. Sí, porque ya va siendo hora, hombre. Ya va siendo hora de que arreglen alguna. Porque mira, tiene eso, más parches que los trajes de payaso de los payasos que de los que salen en Estados Unidos, ¿sabes? De los chungos de los que son parche por aquí, parche por ahí. Tiene más parche la carretera de Andalucía que esos trajes. Es una vergüenza. Está tan parcheada, Paco, tiene, como tú has dicho, con los payasos del Ring Brothers americano, que son trotamundos. ¿Está tan parcheada como la tabla clasificatoria del fútbol español? Bueno, está más parcheada, para que no vamos a engañar, la carretera de Andalucía. Pero ya que estamos en el mundo del deporte, te diré que también hay algunos parches, ¿no? Porque la jornada nos ha dejado por la parte de arriba, pues nada, el Barcelona que jugó en Viernes Santo más cerca del título, nada más que hay que ver cuándo va a proclamarse campeón de liga, eso es otra historia. Y nos deja al Valencia solitario en segundo lugar, porque además le metió 4-0 al reciente campeón de la Copa del Español. El Español, que como se despiste va a pasarlo muy mal. Y nos deja al Real Madrid tercero, después del empate en Getafe, en otro lamentable partido del Real Madrid, que cuanto antes termine la liga para el conjunto blanco, pues muchísimo mejor, eso que va a agradecer el Real Madrid y sus seguidores. Están pidiéndola ahora ya, pero llevan pidiéndola bastante tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que el reloj no corre, ¿eh? El reloj, no corre. El reloj iba a pila, y las pilas han estado. Y el Osasuna, que empató con el Málaga, que sigue siendo colista, que matemáticamente todavía tiene posibilidades de salvarse, pero bueno, eso es una utopía, ¿no?, a estas alturas. Y el Osasuna, que empató. Por tanto, la clasificación más o menos está igual por arriba. Lo que sí ha cambiado es por abajo, porque el Cádiz sigue penúltimo, pero ganó. Ganó a domicilio en Zaragoza, y está ahora mismo a una victoria de salir de los puestos de descenso, por tanto. ¿Cómo se pusieron los del submarino amarillo? ¡Oh, qué locas! ¡Qué locas! Y además que esa parroquia se lo merece, ¿no? Porque se lo merece todo, tiene todito una todo. Antológica. Y entonces el que ha salido, el gran beneficiado de la jornada por abajo ha sido la Real Sociedad, que con su triunfo el sábado, pues ha salido de ahí, y el puesto lo ocupa el Deportivo Alavés de Dimitri Peterman. Que está ahí, tercero por la cola, pero mira, el Mallorca a un punto del descenso, el Español a un punto, el Racing a un punto, la Real Sociedad y el Atleti de Bilbao a dos puntos, y el Betis es el que puede, de alguna manera, respirar un pelín tranquilo, pero como perdió ayer con el Celta, pues tampoco se puede despistar lo de Don Manuel. Ojo cómo está el patio. Muy delicadito. Estamos pendientes esta semana a ver qué es lo que hacen en las distintas competiciones. Esta semana tenemos Champiñón Luis. El martes Milán-Barcelona y el miércoles Arsenal-Villarreal. ¿Sabes que Ancelotti ha empapelado las habitaciones de los jugadores con las fotografías de Ronaldinho y compañía, ¿no? Sí, ¿no sabías? Qué bueno. ¿Tú sabes quién es Gattuso? Que es el centrocampista del Milán. Ese es un perro de presa. Y entonces dice la Maralega que cuando vio la fotografía de Ronaldinho le dijo a Ancelotti, fíchalo, ¿para qué me pone la foto aquí? Fíchalo, coño. Bueno, por Dios. A lo que vamos, vamos ya cerrando, dos apuntes breves. Creo que hay algo de baloncesto y también una victoria en la ATP, ¿no? Sí, señor. En baloncesto nos dejó ayer el gran partido de la jornada, ganó el Barcelona al Unicaja de Málaga, rubricando una semana magnífica para, vaya hombre. Para Barcelona. Se ha metido en la semifinal de, bueno, la Final Four famosa con el Tau de Vitoria, el Tau que por cierto perdió, así que nos deja a Barcelona como líder solitario. El Real Madrid en baloncesto también perdió, lo hizo antes que vaya añito que lleva el Madrid en todas las secciones. Creo que el año que viene van a intentar alguna sección nueva de algún deporte que no tenga mucho las canicas. Dicen dicen las malas lenguas que los madridistas van a la iglesia todos los domingos para ver a alguien de blanco levantar una copa. Pero en fin, eso solamente lo dicen las malas lenguas. Las malas. Y nuestro reconocimiento para Nicolás Almagro, un chaval de Murcia de 20 añitos que ganó ayer su primer trofeo de la ATP, lo hizo en la Comunidad Valenciana, donde anunció su retirada con una veterana de 34 años, como es Conchita Martínez. Sí, ha sido un fin de semana muy, muy futbolero, de mucho atasco y de poco más. Bueno, pues Paco, lo dejamos hasta el próximo viernes en la mañana, que te saludaremos de nuevo aquí en la cara por detrás del deporte y pendientes de la Champions League, como decimos. Y de la UEFA, que está el Sevilla en semifinal. Ha dicho que no se nos olvide que tenemos un problema en la capital hispalense. Es correcto. Bueno, Paco, un abrazo. Bueno, cuídense mucho, cuídense todos. Tú también. Paco Reyes, muchas gracias. Toda la actualidad deportiva nos ha puesto un poquito al día con la ayuda inestimable de José Luis Salas. Y nosotros, ahora ya viene, pues yo hoy lo voy a denominar mi salvador, porque yo le iba a llamar antes y le iba a decir al favor de venirte ya, porque es que yo no puedo más. Muy buenos días, don Carlos Herrera. Qué día más, qué horror, qué horror. Qué mal. Qué cosa más mala es esta. Menos mal de que ya llega a las 6 de la mañana del lunes. Porque estaba contando las horas, ayer por la tarde fue agobiante. Se te hizo largo, claro. Te sobraba el saquito, la rebequita, todo. Quita, todo. Te estuvimos sintiendo en la madrugada. En la madrugada, muy bien, qué alegría. Estuvimos ahí atentos, ¿sabes qué? Atentos. Ahí pendientes y así, mira cómo vengo yo, la gripe que tengo. Una gripe malísima, y tengo aquí un gotero, me está en una bañera de curdina antes de venir, pero esto se está... Pero y el gusto de estar aquí, ahí es lo que dice, yo podía estar en mi casa a lo mejor, tapadito, sudando, la gripe, pero estoy aquí muchísimo mejor. Sí, señor. Más a gusto, más... Más a gustito. Hay mejor acompañado, quizás. Sí, pues, además... ¿Cómo habéis pasado estos días? Por aparte de... Bueno. Me lo llevé a Montilla. Y se mira, puso... llené dos hojas de recuerdo para ti, ¿sabes? Cuando eso me la dejó en el AVE, ¿sabes? Llené dos hojas de recuerdo para ti. Ay. Y cuando eso me la dejé en el AVE. Vaya. ¿Cómo se puso de pestiños? ¿Cómo se puso? Está arriba, ¿no? Oye, debemos de preguntar ya mañana qué es lo que hacemos para bajar las torrijas. ¿Algunos remedios para bajar las torrijas, un poquito de ponerse a plan? Vamos a hablarlo con la audiencia, a ver cómo podemos bajar esas torrijas, esos pestiños, ¿no? Pues mira, hoy podría ser uno de los temas del día, porque yo estoy dándole vuelta yo qué hago a las 10 de la mañana. Sí. Y ese, pues sí, por ahí va a ser. ¿Cómo se quita uno todo lo que se ha metido estos días? Eso, sí, un poquito algo diurético, un poquito, ¿sabe?, del alito de la alcachofa. Mucha agüita también, después mucho de eso. Mucho líquido, mucha cosita. Para mí, para la gripe, también mucho líquido, me han dicho. Sí, bueno, ¿no hay musiquita hoy? Hoy, mira, sí, que hoy por la musiquita. Gramola ahí. Ah, bueno, esto se llama Eric Clapton. Ayudado por Babyface y también ayudado por Stevie Wonder. Claro. Este es el Change the World, cambia el mundo, en un lunes en el que hay gente que quiere cambiar el cuerpo, la barriguita, lo que quiera, ¿no? Hoy vengo sabón, Carlos, vengo sabón. Esto es magnífico. Oye, Babyface ha hecho algo nuevo, porque yo ya le perdí hace... Poquito, después de aquel conciertazo que se editó tanto en DVD como en CD en Nueva York, los estudios de la Sony, que también estaba Clapton y Wonder. Después de eso, nada. Y mira que el tío es bueno, componiendo, produciendo y cantando. Lo último que ha hecho Babyface ha sido... ayer demandar a Anita Baker por incumplimiento de contrato. Eso de entrada. Eso es lo que ha hecho, por alegando que le debe más de un cuarto de millón de dólares y que ella quebra todos acuerdos verbales con él. Bueno, Babyface también un tío un poco particular, Muy especial. Yo le conocí, vino a la gala de Miss España, fíjate, el 98, que lo presenté yo en Alicante. Y llegó el tipo y no le conocía a nadie todavía. La verdad es que acababa de... Bueno, en América sí, claro, pero aquí en España todavía no había funcionado. Le cuesta, ¿eh? Y le ha costado, sí, pero la clase que tiene es soberbia, ¿eh? Pues esa ha sido la coplita que te hemos puesto en un día que también ha sonado en el programa, por cierto, Emilio el Moro con su versión del Madrecita del alma querida dedicada a la suegra. Sí, hoy ha traído una selección, Carlos, eso te lo diré yo. Hombre, ya... pero es que yo me han puesto Mili Marili, Carlos. Me han puesto hombre, es que vais provocando. Vamos también, a ver, dame una cosa, Herrera. Mili Vanili, hubo una estrategia cosi derribo. Porque yo estoy seguro que cantaban ellos. No ve el pelazo que tenían tan bonito. Sí, los ojitos también, envidia, ¿no? Envidia, que empezó Albano y Romina, y Bone Pover y el otro, con la envidia. Pero venga, Vanille, Sergio, que nos vamos ya, venga, Sergio, que nos vamos. Contéis, da, hubo muchas envidias. Sergio, venga. Salvaje Monforte ahí en el lado salvaje del programa, el lado técnico, en el servicio técnico de Balai. Y el monaguillo malito, mañana estaremos aquí. Saludos de Salas, Carlos Herrera, y hasta aquí Onda Cero, que nadie toque el dial. Adiós.